En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Quien no conoce la historia puede repetirla. Eso es lo que dice el dicho, que como muchos dichos, no son ciertos. Cada vez conocemos más sobre el pasado y cada vez repetimos más la historia. No nos damos cuenta de que ese pasado es la historia de la dominación, la historia del fuerte que se come al débil. Un fuerte que lo es porque tiene más dinero, porque tiene más armas. Una historia en la que el que tiene menos es el enemigo. Para el que está arriba, el que tiene menos no es al que hay que ayudar, es al que hay que controlar y eliminar. Se acaba de conocer un estudio basado en el ADN, un estudio que es ciencia, no es opinión. Es un estudio que demuestra que gracias a este DNI interno se nos demuestra que gran parte de las poblaciones indígenas de América desaparecieron tras la llegada de los conquistadores españoles. Este estudio se acaba de dar a conocer hace muy pocas horas. Ha sido gracias a una investigación del Instituto Max Planck, uno de los más respetados y respetables. Ha demostrado este trabajo que el 95% de los indígenas murieron tras la llegada de los españoles, que parte murieron porque no pudieron hacer frente a las nuevas enfermedades que sufrieron, pero que gran parte murió porque fue exterminado. Esa es la historia. No nos afecta, son otros tiempos, pero lejos de cantar las glorias de estos conquistadores, aunque lo hicieron en nombre de un imperio, el nuestro, debemos mirar a ese pasado con ojos críticos. No somos hijos de ellos, pero no tenemos que olvidarnos de lo que hicieron. Masacraron a poblaciones enteras, buscaban sus recursos, y ellos se estorbaban. Entonces tomaron el camino de acabar con quien se ponía enfrente. Lo ha demostrado la ciencia, y debemos de ser conscientes de ello. Les habla Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace este programa, con Jorge Zamorano al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en redacción y con Silvia Casasola en la codirección. Esto es La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Y es que este es un programa que te invita a ver la realidad de otra forma. Ramón Bilbao lo hace. Te invita a mirar el mundo con otros ojos, porque es una marca que sabe bien lo que enriquece mirar las cosas de otra forma. Con sus vinos, los vinos de Ramón Bilbao, se comparten momentos y sensaciones que van más allá de lo evidente. Ahora, con Ramón Bilbao, te invitamos a conocer el sumario de nuestro programa. Los túneles secretos de la Gran Pirámide, el más grande de los monumentos de la antigüedad, esconde también los mayores misterios. Aún desconocemos muchas cosas, entre otras, para qué sirvió la Gran Pirámide. Hoy os hablaremos de este asunto de los túneles secretos de la Gran Pirámide en el Club del Misterio. Y también os hablaremos de los enigmas de Plutón. Será en nuestra sección Eureka. Y de las científicas que descubrieron mucho sobre el ADN en Mujeres con Historia. Tendremos también a José Antonio Marina, uno de los hombres más cultos y mejor preparados de nuestro país. El filósofo Marina, en los encuentros cercanos. Miedo, talento, inteligencia, de todo esto y de mucho más, hablaremos con él esta noche. También descubriremos las claves de los amos secretos del mundo. ¿Cuáles son sus planes? Y algo más sobre la nueva película de un genio, uno de los más grandes del cine actual, Hiruzaku Koreeda. Ha vuelto y lo celebramos, y lo haremos con José Manuel Escribano en su callejón. Sabremos algo más también sobre el delfín que ha sido capturado estos días. ¿Dónde? En la Casa de Campo, aquí en Madrid. Lo contaremos en Azul y Verde con Alex Fidalgo. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hoy Azul y Verde está protagonizado por hallazgos y descubrimientos. El primero del que vamos a hablar es el del célebre cadáver de delfín en la Casa de Campo. Digo célebre porque se ha hablado mucho de esta noticia a lo largo de la semana. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio y sobre otros en Azul y Verde. Y por supuesto, también esta noche, Materia Reservada 2.0, los problemas de un gigante de Apple. la empresa más grande del mundo, la empresa de la manzana, pero está algo podrida esa manzana. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, Bruno. Si la policía se lo pide, ¿deben las empresas fabricantes de teléfonos móviles, como Apple, violar el contenido de sus aparatos cuando su dueño ha cometido un delito? El enfrentamiento con el FBI, que fue brutal, es solo uno de los graves problemas que está atravesando la empresa estadounidense, que recientemente ha sido acusada, y no es la primera vez, de explotar a trabajadores y niños en el proceso de fabricación de sus dispositivos. En unos minutos. Y también hay más cosas, más participación. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag al que os tenéis que dirigir para responder a esta cuestión. Una cuestión que os invita a descubrir cuál es el personaje oculto de esta noche. Con Silvia Casasola, muy buenas. Muy buenas noches a todos. Qué contento he visto yo a Fernando, que está aquí ya, que se, la salivilla le sale de este vinito de Ramón Bilbao, que está ya degustando, por fin. Ya, vuelto ya. A tus orígenes. Bueno, claro, luego ya me acostumbré al whisky, pero nada, vuelvo al vino, me ha encantado. Bueno, luego yo también, que también me ha gustado, luego ya tomamos otro poquito. Bueno, esta noche, atentos todos, nuestro personaje es español. Además es un español conocido internacionalmente que no tiene ninguna carrera universitaria. Pero, ¿cuál de estas tres opciones que os vamos a dar recibirá en breve el nombramiento de doctor honoris causa? ¿Alejandro Sanz, Antonio Banderas o Pedro Almodóvar? En Almohadilla Rosa Vientos, en Almohadilla Rosa Vientos o en rosa.vientos, @onda0.es, nos podéis decir quién es él y, bueno, si ganáis a alguno de vosotros, recibiréis un detalle del programa. Y dice con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Abel García, que agradable y confortable es escuchar La Rosa de los Vientos en las noches de vigilancia, un gran equipo y programa. Gracias, nos dice, y gracias a él y a todos los que nos estáis siguiendo. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Mide nada más y nada menos que 147 metros de largo. Campos de fútbol como el de esta noche, como el Camp Nou, entrarían 8 en su base, 230 metros cada uno de sus lados. Hablamos del mayor de los misterios, de la única de las grandes obras de la humanidad que quedan en pie, de la Gran Pirámide. Y si grande es su realidad, grandes son sus misterios. Hoy los vamos a explorar. Como no, en el Club del Misterio, y lo vamos a hacer con Josep Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas tardes, iba a decir tardes, es que sabes qué pasa, la euforia todavía de lo vivido en el Camp Nou me embriaga, Buenas noches, ahora sí. Bueno, y eso, hombre, supongo que Loren no estará tan contento. Y eso que tú eres del Madrid, ¿no? Por eso lo digo. ¿Han perdido los dos esta vez o no? No, ha perdido el Barça. Jolines. Y les hemos regalado un golecito, Les hemos regalado, tú hablas desde Barcelona o desde donde nos claro, hablas. Claro, hablo desde Barcelona, pero ¿qué pasa? Soy blanco, ¿qué le voy a hacer? Sí. Pero con su cabeza yo creo que en realidad la tiene trasladada a Egipto, Sí, hoy sí. A la Gran Pirámide, vamos a hablar sobre el mayor de los misterios de la humanidad, el mayor de los misterios del pasado. 147 metros de altura, caben dentro 8 campos de fútbol, como el de esta noche, como el Camp Nou, que es el más grande de Europa, nada más y nada menos. Pero, como decía anteriormente, si grande es su misterio, su realidad en la actualidad, en grandes son todavía las cosas que desconocemos, sobre todo las que tienen que ver con los túneles secretos que en los últimos años se están descubriendo. Así es. Yo creo que todos los que han tenido oportunidad de visitar Egipto, de viajar hasta el corazón del país de los faraones, se han visto impactados, porque la palabra es esa, ¿no? Frente a ese edificio colosal que preside la meseta de Giza y que encierra en torno a su historia y también a su construcción multitud de misterios. Misterios que solamente en parte podemos empezar a comprender porque, como bien sabes, son muchas las teorías acerca de cómo se fabricaron, del por qué, de qué sentido tenían, si un sentido simbólico, si eran simplemente tumbas. Y parte de todas estas incógnitas pueden empezar a desentrañarse estudiando un poco los textos clásicos. Eso es al menos lo que propusieron dos investigadores, investigadores, todo hay que decirlo, heterodoxos, que se han aproximado a la Gran Pirámide no físicamente, sino a través de los textos clásicos, más concretamente de Estrabón, después de que Ralph Ellis recibiera un correo electrónico de un compañero de ideas, compañero de trabajos, Mark Foster. Mark tenía una idea que había estado en mente, ¿no?, desde hacía algún tiempo y que quería pulsar un poco la opinión de Ralph. Esa idea es que los túneles por los que todo el mundo entra, todos los millones de turistas entran a la Gran Pirámide, que son ni más ni menos que los que un califa, un gobernador árabe del Cairo, allá en el siglo IX, excavó, se llama Califa Al-Mamun. Este hombre, con una, vamos a decirle, chamba extraordinaria, fue a hacer precisamente el túnel por debajo de la entrada para sortear unos titánicos bloques de granito que justamente impedían el paso en la entrada, y fue a sortear precisamente todos esos túneles para ir a salir justo detrás y además evitar así el acceso a un pozo, a la conocida cripta o cámara subterránea, que es o cámara del caos, también llamada así, porque parece que aquello es como un algo inacabado, ¿no? Como una cámara que más bien se asemeja a una cueva natural. Y lo que se preguntaban es si realmente esto era producto del azar o de que, en efecto, podía ser Al-Mamun no un iluminado, iluminado en todo caso de haber leído, de haber conocido algún acceso secreto a esa gran pirámide de Giza. Y este es el punto de partida de su singular investigación. Una investigación que viene después de que otros investigadores, yo recuerdo cómo tuvo muchísimo impacto esa subida de un robot que descubrió la puerta de Gatenbrick, que descubrió lo que podría estar detrás de esa puerta de Gatenbrick. Lo que nos estás contando viene a contarnos básicamente que detrás de esa gran pirámide, detrás de esa auténtica mole de piedra, se esconden en muchísimos lugares, muchísimos túneles, cámaras secretas. Pero en esta ocasión no ha sido un robot el que ha descubierto gran parte de la verdad que puede estar detrás de estos túneles, sino que esa verdad se estaba y se encontraba dentro de esos textos clásicos. Nos hemos olvidado de ellos, pero es que están ahí y tienen muchas piezas importantes para conocer misterios. Pues en efecto, y seguramente es de no haberse quemado, de no haber desaparecido la famosa Biblioteca de Alejandría, pues muchas de las cosas que hoy son misterios estarían ya desvelados, pero para suerte o desgracia nuestra, la biblioteca desapareció y muchos de esos textos que podían encerrar claves de esos monumentos, pues también han desaparecido. Y Estrabón dice precisamente que la entrada original a la Gran Pirámide tenía una piedra, vamos a decir, móvil. Fíjate que en la antigüedad se dominaba extraordinariamente el tema de los pesos y los equilibrios, y al parecer desde la más remota antigüedad ya los textos clásicos hablaban de una especie de pasadizo, de entrada secreta. Habida cuenta de que el revestimiento de la pirámide, hoy cuando visitamos Egipto vemos esas moles pétreas que en realidad parecen escaleras, aunque de tamaño gigantesco, pero tenemos que imaginarnos las pirámides con un revestimiento de mármol liso, ¿verdad?, que o de piedra caliza lisa, que las pulía extraordinariamente, y es otro clásico el que nos dice precisamente que toda esa superficie, imagínate, hablabas tú, 147 metros de altura, estaba repleta de grabados, y que encima de todo estaba coronada con un piramidión dorado que debía de refulgir, ¿no?, con el sol en su plenitud, y aquello debía de ser como una especie de faro. Y es muy curioso porque dice la leyenda que lo que contaban esas inscripciones era el número de cebollas con la que los obreros se habían alimentado durante el proceso de creación de la pirámide. Sea verdad o no, lo cierto es que cuando digamos todo ese revestimiento se pierde, en realidad lo utilizan los musulmanes para construir buena parte del barrio árabe y de las mezquitas que hoy día puede uno visitar en el Cairo, pues dejan al descubierto los elementos que Al-Mamun no podía ver, aunque sabía que existían. Y es a partir de entonces que se encasqueta en una especie de búsqueda por encontrar ese pasadizo, y lo que conjeturan precisamente estos dos investigadores es que efectivamente habrían encontrado el pasadizo, habrían pasado la gran galería, esa espectacular construcción que parece que nos aprisiona, que nos vaya a caer en la cabeza, con un grado de inclinación importante, y cuando finalmente llegan a la cámara del rey, lo que se encuentran es pues todo despojado de cualquier pintura, de cualquier bajorrelieve, que es algo que choca también sorprendentemente, y un sarcófago cerrado. Porque en los textos clásicos, Josep, se mencionaba qué es lo que se podría encontrar en la pirámide, porque desde un principio se especulaba que se había construido para albergar la momia del faraón. Luego, una vez que entraron allí, como dices, no encontraron absolutamente nada. Pero es que también se especula con que cuando entraron a ese túnel que abrieron, había como restos de haber sido ya, como si hubiesen entrado otras personas anteriormente, claro, y hubiese restos de antorchas. Pues no saben si los romanos o otro pueblo antiguo que a lo mejor pudiera haber saqueado eso. ¿Qué claro, tipo de pruebas hay o de conclusiones llegaron? Pues justamente has dado en el medio de la cuestión. Parece que Al-Mamun, cuando llega a la cámara, se encuentra que no hay nada, que no hay tesoros, que no hay momia, que no hay nada de nada, y es porque probablemente esa entrada que él entonces descubre cuando han quitado el revestimiento a la pirámide ya había sido previamente utilizada por otros visitantes, otros salteadores de tumbas en diversas fases. De hecho, hay algunos elementos que hubieran permitido la digamos encontrar la prueba del carbono 14, porque eran materia orgánica, desde una falange hasta un trozo de madera que fue encontrado en uno de los canales de ventilación a los que anteriormente aludía Bruno, y que misteriosamente, después de llegar al Museo Británico, se perdieron, cosas extrañas, y cuando la tecnología hubiera permitido la datación, pues lamentablemente el objeto está extraviado y no se puede datar. Pero hubiera sido muy interesante, sobre todo con la falange, saber por el ADN mitocondrial de dónde, de la procedencia, del genotipo del tipo, ¿no?, que se dejó ahí el dedo. Bueno, pues lamentablemente tampoco lo podemos saber, pero el cabreo de Al-Mamun debía de ser importante. ¿Qué piensa entonces? Porque lo que se encuentra es el sarcófago de piedra, enorme sarcófago de piedra cerrado, y hace una palanca, con lo que destruye una de las esquinas de ese sarcófago y maltrocea o rompe la tapa superior. Una tapa superior que tampoco hubieran podido sacar por donde entraron, y lo que conjeturan precisamente estos especialistas es que el túnel por el que hoy entramos, el túnel de Al-Mamun, en realidad fue construido de dentro hacia afuera para sacar precisamente esa lápida. Una lápida que tenía una peculiaridad, y es que estaba hecha a base de roca meteórica. Al menos eso es lo que ellos conjeturan, y esa sí es conjetura pura y dura, porque no tenemos documentación respecto a si era o no era de origen meteórico. En cualquier caso, has dicho también una cosa, Silvia, que me parece interesante explorar, y es, claro, allí abren y no encuentran momia alguna. ¿Dejó Keops escrito en algún sitio que aquello iba a ser su última morada? Parece que sí, que en efecto hay una estela que recibe el nombre de Estela del Inventario, en la que el Keops dice que va a utilizar para su viaje al más allá, al inframundo y su posterior disfrute, va a utilizar el templo de Isis, que es la denominación clásica que recibía la pirámide de Keops, y que va a hacer construir en uno de sus costados una mastaba, una pequeña, vamos a decir, pirámide. En realidad son, digamos, escalones, ¿no?, que constituyen uno encima de otro la pirámide, para su esposa Hanutset. La mastaba está ahí, y en consecuencia nadie debiera dudar de la veracidad del texto que el propio Keops hizo inscribir, y que lo que viene a confirmar es que él reutilizó esa pirámide. Y si la reutilizó, ¿quién encargó su construcción? Y ahí empezamos de nuevo con un misterio, y es que no sabemos ni qué antigüedad tiene, ni quién la construyó, y por supuesto tampoco el propósito, porque si Keops no estaba allí, es evidente que no fue utilizada como tumba. O puede que Bruno tenga razón, y que en alguno de esos canales de ventilación nos pueda encontrar la clave, el acceso o alguna pista, alguna de las cámaras que sí se especula, al menos sitio hay en la envergadura de la pirámide, para que pudiera estar ahí la morada, la última morada de este rey Keops. Al-Mamun, en todo caso, parece que sabía algo que tampoco dejó escrito para la posteridad, y que él tenía alguna información que el resto de los mortales no ha tenido nunca. Sí, pero se tiende a pensar que los ladrones y asaltadores de tumbas eran gente iletrada, y en este caso este califa no era así. Era un hombre versado en la lectura, y en consecuencia él ambicionaba los tesoros que sí sabía, porque se habían encontrado muchísimas tumbas con anterioridad, podían encontrarse en tumbas de faraones o en pirámides. Y como él creía que la gran pirámide no había sido violada, que en consecuencia estaba ahí intacta, pues creía poder encontrar los tesoros en su interior. Pero, insisto, que al menos que se sepa, porque no hay ninguna crónica que explique lo contrario, él se fue muy cabreado de allí con las manos vacías. No se pudo llevar ni oro, ni piedras preciosas, ni ningún objeto de valor que no fuera esta misteriosa tapa que cubría el sarcófago del faraón. En conclusión, y lo importante, es que ese túnel secreto se hizo no para entrar en la pirámide, sino para sacar algo. Para sacar algo. ¿El qué? Bueno, pues ellos hacen una conjetura que ahí es donde a mí pienso que se les va un poco la pinza, y especulando con el culto a los betilos, que ya se practicaba en Egipto desde la más remota antigüedad. Los betilos eran piedras de origen meteórico. Ellos creían que fertilizaban los campos, lo atribuían a una especie de hierogamia, de fecundación de Dios de la Tierra, y en consecuencia estos faraones lo que hacían era, o mejor dicho, los sacerdotes tomaban estas piedras meteóricas, muchas veces de pequeño tamaño, construían cajas, para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea, muy similares a lo que los judíos veneraron como el Arca de la Alianza, y las mandaban a peregrinar por ahí, por el desierto, con mayor fortuna que el pueblo judío, porque ellos no estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. Y así iban, pues, de templo en templo, de comunidad en comunidad, de campesino en campesino, para que sus campos estuvieran, digamos, abonados, ¿no?, o bendecidos por esa hierogamia, por ese coito prácticamente cósmico, ¿no?, que suponía fertilizar los campos. Pues bien, parece que cuando los musulmanes llegan a Egipto, todos estos cultos empiezan a desdibujarse, pero algunos crean nuevos sincretismos, y lo que sugieren ellos es que estas piedras, fragmentos de ese revestimiento, de esa tapa, habrían ido a parar precisamente a la Meca, y que lo que estaríamos adorando, los musulmanes que van allí a adorarlo, lo que estarían haciendo es en cierta medida estar adorando una piedra meteórica. Hasta ahí lo sabemos, pero lo que no conocíamos es su origen, de dónde procede. Y lo que se dice, o lo que dicen Ralph y Ellis, es precisamente que pudieran ser fragmentos pertenecientes al sarcófago de Keops. El entramado de los túneles que tiene la pirámide es súper complejo, porque tienen como, se van cruzando, es una cosa complicadísima. Me imagino que los diferentes exploradores y egiptólogos, todo su afán es intentar dar pues eso con algún túnel que al final conduzca a algún secreto, que es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Que al final se revele sí. Qué es lo que oculta la pirámide. Fíjate, yo hace un par de veranos le pregunté a Robert Bobal, que como sabéis es uno de los mayores especialistas en la Gran Pirámide, porque él ha estado durante muchos años propugnando, ¿no?, la idea de que son una suerte, las pirámides son una suerte de plano estelar en la Tierra, y en concreto en su teoría de Orión, y que todos estos túneles estarían encarados a significativas estrellas del firmamento, como pueden ser las que conforman el panteón de dioses egipcios. Y yo le preguntaba precisamente que qué esperaba encontrar detrás de esa segunda puerta, que como sabéis se detectó hace ya algunos años por parte de la misión de National Geographic con Zahi Hawass como testigo impertérrito de todo aquello, ¿no? Bueno, pues él decía que esos túneles, pequeños túneles, porque estamos hablando pues de 14 por 14 centímetros, lo que sería prácticamente una loseta de baño de los años 80, no podía haber una gran estancia detrás de ellos. Lo que él esperaba encontrar es lo que se denomina un serdab, que no deja de ser una figura generalmente del propio faraón para el que ha sido erigida esa pirámide, que está mirando a las estrellas, que está mirando un punto, porque según el libro de los textos de las pirámides, lo que buscan precisamente los faraones con la construcción de las pirámides es convertir su alma en una estrella del firmamento, y en consecuencia ese mecanismo se establecería a través de complejos rituales y de iconos que harían ese tránsito a través de la forma piramidal. Y ese serdab se ha encontrado, por ejemplo, en la primera de las pirámides erigidas en Egipto, que es la del rey Zoser en Saqqara. En la parte noroeste hay una pequeña pirámide, que vamos, cuando digo pequeña es que es prácticamente de chiste, en la que se puede ver un orificio, y en ese orificio, si echas la cabeza en su interior, echas un vistazo a su interior, verás que hay una pequeña estatuilla de Zoser que está en un grado de inclinación, está echada para atrás, y no es efecto de ningún terremoto ni de que se haya movido, no, es exprofeso. Para eso eran los egipcios tremendamente minuciosos. Está mirando estrictamente a un punto que es el de la Osa Menor, que tenía que ver precisamente con la estrella a la que él quería llegar. En consecuencia, parece que las pirámides, más que tumbas, lo que tenían por objeto es facilitar el tránsito del faraón hacia ese mundo divino, ¿no?, hacia ese inframundo primero, y a través de su paso al inframundo, renacer de nuevo ya en forma de estrella. Con lo cual, este nuevo descubrimiento, esta nueva teoría, viene a fortalecer esa idea que nos acabas de transmitir, que esa es la idea que desde hace mucho tiempo defienden algunos investigadores y algunos estudiosos, que la pirámide era algo más que el depósito para la cámara en donde se iban a guardar los restos mortales del faraón, que servía para algo que era casi mágico y muy importante para los egipcios, para todos y por supuesto para el faraón, que para eso mandaba sobre el resto del pueblo. Josep Guijarro, muchísimas gracias. Ha sido un placer como siempre y nada, feliz noche. Igualmente. Secretos de la Gran Pirámide, con Josep Guijarro, el Club del Misterio. En la sintonía de Onda Cero, el programa La Rosa de los Vientos. Ahora damos paso a nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de La Rosa de los Vientos. Dentro de unos instantes estamos con Fernando Rueda, con los problemas a los que se está enfrentando el gigante, la empresa más grande del mundo, Apple. Tiene problemas y los vamos a analizar con Fernando Rueda. Interesantísimo lo que nos va a contar, del mismo modo que interesante lo que nos va a contar José Antonio Marina, uno de los hombres más inteligentes, más audaces de este país, el filósofo Marina, en nuestros encuentros cercanos. Pero antes de pasar con todo ello, nuevas pistas ante el concurso de esta noche. Bueno, recordamos que nuestro personaje es español, que es internacional y que además se dedica al mundo del cine. ¿Pero cuál de ellos va a recibir su tercer doctor honoris causa? ¿Alejandro Sanz, Antonio Banderas o Pedro Almodóvar? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos lo podéis enviar. Y a ver si tenéis suerte. Por cierto, sé que muchísimos oyentes nos están preguntando que cuándo va a ser por fin ese nuevo encuentro del Bosque Cebrián. Aunque ya en alguna red social lo hemos comentado, para los que están escuchando a través del receptor, hay que decir que es el próximo 16 de abril. Allí nos juntaremos en la Plaza del Pueblo, en Riva de Sailice, sobre las 11:45 de la mañana. Y bueno, pues ya sabéis, haremos la Asamblea General de la Asociación y también tendremos una actuación del grupo teatral Abierto por Obras y os contaremos un montón de actividades que vamos a tener. Y luego, claro, las viandas, los juegos. Bueno, va a ser un encuentro genial. Ya sabéis, el próximo 16 de abril, sábado por la mañana, sobre las 11:45. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas, Bruno. Ya te has Silvia. Visto ese Ramón Bilbao, ¿no? Sí, está, bueno. Está en duda, no sabe si rosadito, si tinto, si blanquito. Bueno, a mí me gusta más el blanco. Yo estoy dispuesto a, si me mandan 20 o 30 cajas el próximo fin de semana, a hacer un estudio perfecto. Tienes un máster, ¿no?, en catar vinos. Le paso al vino, dejo el whisky rápidamente, ya os lo digo. Esta semana me he comprado un nuevo ordenador. El otro estaba ya que iba a pedales. Un nuevo ordenador Apple. Carito, ¿no? ¿Te lo has comprado? Claro, no, el más barato de todos. Sí, no daba la cartera para más. Y he tenido que comprar el más barato de todos. Pero bueno, he descubierto que parte de sus componentes están hechos de cobalto. Y luego he descubierto que hay una campaña a propósito de estos 40 años que celebra Apple, la empresa más grande del mundo. Por cotización bursátil es la más importante del planeta, pero resulta que parte de ese cobalto, ese 50% de las reservas mundiales de cobalto, están en minas que se encuentran en el Congo. y esas minas son explotadas por niños y tienen que trabajar en niños, algunos con jornadas de 24 horas con un sueldo de un dólar al día. Muchos de ellos han muerto. Algunos cobran $2 el libro, Fíjate. Muchos han muerto en estos últimos meses como consecuencia de esa explotación brutal. Ha pedido a Amnistía Internacional que Apple le diga algo. Ojo, no es un problema de esta empresa. Otras muchas empresas tecnológicas, nombres muy importantes también, están colaborando con esta... Apple, digamos que entre otras está Microsoft, está todas. Sony, Volkswagen, Samsung, estamos hablando de las grandes empresas, sí. Y hay una campaña en la actualidad contra eso, para que Apple dé explicaciones al hecho de que se esté utilizando ese cobalto extraído por niños como... En cualquier circunstancia están explotados, pero estos niños están más explotados hasta la muerte en muchos casos. Es explotado si cuando les obligas a trabajar a siendo niños. Lo que pasa es que se suma la explotación de las condiciones de trabajo y el hecho de que trabajan a veces hasta 18 o 20 horas al día, y el hecho además de que sufren no solamente maltratos, sino humillaciones, violaciones y de todo tipo de cosas. Lo que pide en este caso, vamos a centrarnos primero en este caso, Amnistía Internacional, es algo que se lleva pidiendo mucho tiempo, y es que las grandes empresas, y en concreto se lo pide a Apple, que no quieran no ver aquello que no está delante de sus ojos, sino que investiguen y busquen datos para contrastar si los productos Apple que a los cuales todos tenemos acceso están fabricados en su fabricación participan niños. Y el tema es muy sencillo, ¿no? Hay la empresa que lleva a cabo, la principal empresa que lleva a cabo en el Congo esa explotación es CDM. Esa empresa no aparece en muchos sitios porque es en realidad una filial de la gran empresa de China, enorme empresa, Huazhou Cobalt, que es la releche de empresa. Entonces, esta es la que luego revende a otras cuantas empresas, que al final nadie sabe realmente dónde termina ese cobalto hecho con el sufrimiento de los menores y también con el de los trabajadores explotados. Entonces, lo que Amnistía Internacional pide en este caso concreto es, señores de Apple, díganos a quién compran ustedes el cobalto. Y nosotros le diremos si ese cobalto que usted está metiendo en sus productos tiene el sudor de la frente de los niños que están siendo maltratados. Más aún, ¿no? Cuando se producen todas estas cosas, no miran, y entonces dicen, ay, me han pillado desprevenido. Nosotros nunca llegamos a pensar que esto pudiera ocurrir. Bueno, le recordamos a Apple, por ejemplo, que en marzo de 2010 hubo otra denuncia de este tipo, que al final se demostró que Apple compraba, fabricaba sus ordenadores con empresas que se descubrieron, al menos el caso de niños y niños que participaban en ese asunto, menores de edad que trabajaban en esas instalaciones en esas condiciones que tú has contado, Bruno. Y más aún, ¿no? La propia Apple reconoció que esto era así. Lo que pasa es que dijo lo mismo que dicen todas las grandes empresas, no solamente del cobalto, sino de todo otro tipo de empresas, que lo desconocían. Y añaden otra cosa, no solamente es que lo desconocían, sino que se sentían engañados, porque ellos dan a las empresas unas condiciones de trabajo, unas órdenes. Nosotros, para comprarles a ustedes material, tiene que cumplir estos requisitos. Que los trabajadores no trabajen más de 60 horas. Fijaros que aquí estamos en las 40. Normalmente son 60 horas. Bueno, pues en aquel momento se descubrió que había gente trabajando hasta 18 o 20 horas al día. Imagínate lo que sale, no quiero ni hacer las cuentas. pero ellos decían que no lo sabía, que tenían órdenes de que no hubiera niños. Bueno, lo que de alguna forma se está pidiendo es que se impliquen, que de alguna forma lo lleven adelante. Pero esta, que fue la denuncia que reconoció Apple en marzo de 2010, entre esta denuncia y lo que ahora ha ocurrido, hay otra denuncia más, una tercera, que es de diciembre de 2014. Este fue un reportaje de la BBC con cámaras ocultas que llegaron a demostrar que en China, en Indonesia, había fábricas en las que trabajaban para Apple, en las cuales no solamente había niños, sino que había trabajadores con ese número de horas que acabamos de citar, 18 horas, hasta tal punto que las cámaras ocultas recogían esas jornadas y veían cómo los trabajadores no aguantaban más y se quedaban dormidos en su propio puesto de trabajo. En este caso, en este segundo caso, Apple no reconoció aquello. En resumen, se está haciendo Apple los iPhones, se están haciendo los ordenadores con los están haciendo niños y trabajadores explotados. Pues parte, sí. Sin ninguna duda, sí, pero en gran parte porque Apple, y no solamente Apple, repito, sí, Microsoft, hay que decir Samsung, que todas las grandes empresas o gran parte de las grandes empresas de tecnología lo hacen, como aquí lo comentamos y lo denunciamos ya en el programa, con el coltan, que es otro de los minerales sin los cuales no funcionaría los teléfonos, las tabletas, los ordenadores, se encuentran la mayor parte. Sí, cuando hablamos de las empresas, es una historia parecida. Sí, sí. Y se encuentra la mayor parte de las reservas en el Congo, y en las minas del Congo no solamente hay explotación, sino que además trabajan niños. Pero lo malo no es eso, que es terrible, sino es que encima los propios lugareños del Congo son los que menos se benefician de todas esas riquezas que tienen, porque lo que hacen es extraerlo y venderlo a las multinacionales, que son las que lo pueden explotar. Uh-huh. Y encima además, con subterfugios y subcontratas, o sea que directamente a ellos no repercute, al revés, ellos es esclavitud, violencia, bueno, ya lo que hablamos en su momento de las violaciones a las mujeres, terrible, o sea, una cosa tremenda y absolutamente espantosa. Añadido, y además financian las guerrillas que se matan los unos a los otros. Claro. Es decir, que como dijimos, y del país vecino que les machacan. Lo de Ruanda, los propios del Congo, pelean por esto única y exclusivamente para sacar dinero, para poder comprar armas que compran a esas multinacionales, que muchas veces son lo que les pagan a cambio del coltan o a cambio de otros productos. Muchas veces ya no les pagan en dinero, sino que les pagan directamente en armas, ¿no? Bueno, una historia terrible y tremenda. Hay una campaña para denunciar esto, para solicitar de la empresa de Apple, que ahora cumple los 40 años, pero insistimos que las grandes empresas del mundo de la tecnología también compran ese cobalto que es extraído por niños en condiciones verdaderamente terribles. Los niños no deben trabajar en ningún caso, y menos todavía en estos casos, insistimos, terribles. Los niños, las mujeres, los hombres, todos los trabajadores de estas minas están en situación de absoluta explotación y en situación de absoluto y total riesgo. Insistimos, 100 muertos. Esclavitud, digamos, claro, la palabra, ¿no? La esclavitud del siglo XXI, sí, que es para hacer rico al primer mundo, tiene que hacerse en el tercer mundo, pero que no se vea. Que disfrutemos de las bondades del primer mundo y de las bondades de la tecnología, pero sin darnos cuenta de que detrás hay algunas cosas que tienen que ocultarse y que se ocultan. Y ¿no? permitiendo los grandes negocios, los traficantes. Y que permiten personas, los grandes gobiernos. Claro, ¿eh? Claro, claro, claro. Evidentemente, esos gobiernos buenos, bondadosos, los del primer mundo, están absolutamente implicados por dejadez o por otras cosas en estos hechos. La verdad es que es tremendo. También esta semana, bueno, estos días ha sido noticia. Quiero hacer un matiz, porque sí, a veces en las redes sociales a veces he visto algún comentario sobre que somos muy muy exagerados y muchas cosas. Aquí sí que me gustaría decir una cosa, porque has mencionado el tema del Congo, y es que yo tenía un tío misionero que se pasó 20 años en el Congo. Sí. Y que él mismo, yo le he oído decir exactamente las mismas cosas, claro. que era un religioso que quiero decir que vivía en la pobreza allí con ellos y se quejaba de esto, no solamente de las grandes organizaciones sino que de los gobiernos que lo permiten, incluido organizaciones como la ONU o algunas cosas que vivían allí y no veían las cosas que tendrían que ver para poderlas denunciar. Los gobiernos que lo aplauden y que tenemos que aplaudir, pero ellos ocultan la realidad, y esta es la realidad. No hay otra realidad. Y la realidad de estos niños que trabajan en las minas del Congo es terrible y tremenda. Hay que denunciarla y gritarla. Siempre. Evidentemente. Toda esta semana y las anteriores también ha sido noticia Apple por un teléfono que estaba en manos de un terrorista que está siendo investigado y juzgado en los Estados Unidos. Este teléfono se tenía que desencriptar, se tenía que piratear, pero Apple no quería colaborar porque eso significaba, entre otras cosas, romper su política de preservar la intimidad de las personas. No es que quisieran preservar la intimidad de esta persona, pero sabían que dando las claves para acceder a ese teléfono se abría un poco la veda. No querían abrir la veda porque con este antecedente se podían llegar a otros que se podían piratear otros teléfonos de forma abierta, de forma legal, y ellos no querían permitir esto. Sí, en este tema ha habido mucha hipocresía por parte de todos, pero no lo voy a calificar. Primero vamos a dar los datos, que son datos que creo que nuestros oyentes tienen que conocer. Desde hace años en Estados Unidos funciona el tema así. Cuando la policía encuentra un móvil que puede tener información para detener a un terrorista o a un delincuente o a alguien en cualquier trama, lo que hacía era hablar con la fiscalía, y la fiscalía recurría a una ley, la ley Allwrights, que es como de todos los decretos judiciales, que es la ley que ampara, digamos que de alguna forma, las órdenes de registro. Bueno, pues recurrían a esta ley y ¿qué es lo que hacían? Cogían el teléfono y se lo enviaban a la sede central de Apple en California. Y adjuntaban un pendrive. Y entonces se lo mandaban. Y unos días después, o semanas, recibían el teléfono y en el pendrive toda la información que había en esos Apple. En ese teléfono, móvil, en ese ordenador y tal, ¿no? Esto era como funcionaba. Digo, porque hay mucha gente que no sabe que esto funcionaba así y que piensa que esta es la primera vez que la policía ha pedido ayuda a Apple para abrir un Excel. No. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos modelos de Apple, la propia Apple ha diseñado un modelo para que, no solamente para que no pueda entrar nadie, sino en teoría para que ni ellos mismos puedan entrar en ese teléfono. También es cierto que lo han diseñado porque cada vez más la gente está perdiendo el crédito en la seguridad de los teléfonos. Cada vez la gente tenemos menos certeza de que no nos los espían, de que no nos hacen cosas. Y luego tenemos otro dato importante. La gente, los especialistas, cada vez creen menos en estos teléfonos porque entre los documentos que nos filtró al mundo entero Edward Snowden, aparecía el tema de Prisma, que era toda la gran investigación mundial sobre todas las comunicaciones, y una de las empresas colaboradoras era Apple. Es decir, que tenía una relación más que buena, más que estupenda, más que fantástica con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ellos, de alguna forma, lo que han querido, digo que es muy importante, no se entiende lo de Apple en ese sentido, y tampoco se entiende lo del gobierno, ¿no? Para conocer algo más sobre este asunto, como en otras ocasiones, cuando hemos hablado de temas parecidos, acudimos a uno de los expertos que nos trae aquí en materia reservada, Fernando Rueda. Omar Benboguaza, muy buenas. Muy buenas noches. Ingeniero informático, especialista en seguridad, organizador de Routes.com. Apple y otras empresas quieren proteger, y protegen así, porque finalmente se ha logrado piratear ese teléfono, entrar en ese teléfono, pero protegen así la seguridad de las personas. Bueno, se ha logrado piratear según el FBI. Claro, claro, tampoco, evidentemente. Tampoco tenemos esa seguridad. Intentan protegerlo, como bien ha dicho Fernando, después de las publicaciones que hizo Edward Snowden, poniendo a la palestra todas estas empresas que colaboraban de forma activa con la NSA, la CIA y demás organizaciones, sí que han intentado, digamos, protegerse las espaldas y decir que oye, que por ellos no va a ser en tema de seguridad. Y tanto Apple como por ejemplo Microsoft, en ese sentido, lo que hacen es, digamos, cifrar los dispositivos, los teléfonos móviles o ordenadores, de manera que para ellos no pueden acceder a la clave. La clave la sabe el usuario y hay una clave que digamos, está instalada en el sistema, en el ordenador o en el teléfono móvil. Con lo cual Apple no puede sacar la información. De todas formas, no sé, en otras ocasiones también han tenido como mucho cuidado por el asunto de la piratería, de tal manera que antes era como que era mucho más fácil tener ese acceso a esos sistemas móviles, ¿no?, para coger y piratearlo, incluso un ordenador, y ahora con esto que estás comentando, pues aparte de la compañía, pues casi ningún particular puede tener esa posibilidad, ¿no?, de piratearte a lo mejor, o por lo menos lo ponen muchísimo más difícil a la hora de intentar piratear los datos. Sí, efectivamente lo ponen más difícil, pero la seguridad completa no existe. De hecho, hace una semana salió una vulnerabilidad para dispositivos de Apple, tanto teléfonos como ordenadores, en las que se podía secuestrar remotamente los terminales. Y hay como unos 180 millones de personas expuestas. Entonces, siempre se va a intentar, por parte de estas compañías, tener mayor seguridad, pero hay agujeros y vulnerabilidades que se descubren cada mes. ¿Se sabe, se conoce cuáles son las claves y la forma en la cual se encripta esa información? ¿Y tenemos seguridad de los ciudadanos, los usuarios, de que no hay nadie espiándonos? Bueno, también se estuvo hablando sobre el tema del Hacking Team y aquella empresa que era contratada por los servicios secretos de distintos países para instalar, digamos, troyanos y virus en los dispositivos móviles. Con lo cual, una vez que... Al que le compraron el CNI, les compró, ¿no? Y la policía española. Efectivamente, la policía también parece que negoció algo y otros países también, como Arabia Saudí o otro tipo de dictaduras. El caso es que si esta persona, por ejemplo, el terrorista de San Bernardino, estaba en el objetivo, en la órbita de estas personas, de estas agencias de seguridad, quizá ya tenían interceptado ese teléfono y tan solo tenían que recurrir a su base de datos. Como no tenemos muchos datos o mucha información de cómo lo han podido hacer, se desconoce hasta qué punto. También había una empresa llamada Celebrity israelí que estaba diciendo que estaba ayudando al FBI a resolver el caso. No sabemos. Lo que sí se sabe es que era un iPhone 5C, me parece, en el que el sistema operativo ya era la versión 9 y con eso el PIN eran de 6 caracteres, 6 números, con lo cual ya la clave era tenía al menos 1 millón de combinaciones para poder resolverlo. ¿Y tú crees realmente que no se puede resolver esa incógnita, que no se puede averiguar cuál es ese número PIN, que es necesario que participen empresas exteriores al FBI que puedan proporcionar esa posibilidad, que ellos mismos no tienen agentes, no tienen contacto, no tienen en sus filas a gente que es capaz de conseguir eso? Hombre, de hecho, es que ellos se encargan de contratar y de formar a la gente para que explote vulnerabilidades y agujeros, claro, de seguridad en sistemas. Y son las agencias de seguridad las que mejor pagan este tipo de vulnerabilidades. O sea, bastante probable que sí lo sepan. Yo tengo dos cosas muy rápidas. Una, realmente, ¿por qué el FBI ha entrado en esta guerra? Y otra, ¿el FBI no sabía previamente que podía, por sus propios medios, conseguir tener un acceso a ese modelo, a ese iPhone? Yo creo que ha sido una guerra más bien mediática. Fue Apple la que salió corriendo para decir que se negaban a dar de manera de que vamos, que no podían hacerlo como en anteriores ocasiones y que se negaban a crear una especie de aplicación temporal para que Apple podía haberlo hecho perfectamente para recuperar esos datos. Y por ejemplo, es que el iPhone normalmente cuando tú pones 10 combinaciones erróneas te puede borrar el dispositivo. Ajá. Y ya se quedaría inutilizado. Entonces tenían este miedo con este teléfono. Como siempre, es un placer conversar contigo, que nos ayudes a conocer algo más sobre esta otra realidad que cada vez está más cerca de nosotros y que cada vez nos preocupa más porque nuestra seguridad está en riesgo. Personas como tú, organizador de Rutas Kun, especialista en seguridad, Omar Benboaza, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, Omar. En plena Segunda Guerra Mundial, un auténtico lío de espías, ¿no? Bueno, qué bonito. Va a ser la operación inexplicable de esta noche. El espionaje previo a la Segunda Guerra Mundial fue menos espectacular y fructífero del que se supone en una época que anunciaba el tremendo conflicto provocado por la llegada de Hitler al poder en Alemania. En su libro La Guerra Secreta, editado por Crítica, Max Hastin hace un intenso acercamiento a esta época, en el que me ha llamado la atención dos historias paralelas de espionaje que merecen estar, de una forma destacada, entre las inexplicables de esta sección. Corría el verano de 1935 y el buen tiempo aconsejaba viajar por Europa a las parejas para conocer países cercanos. Era una época en la que las técnicas de espionaje eran más sencillas, como de andar por casa. El trabajo aéreo ejecutado desde aviones espías era escasísimo y no podía sustituir a la labor de los agentes sobre el terreno. Aunque hoy en día pueda parecer extraño, las fuerzas aéreas de Inglaterra y Alemania, las mundialmente conocidas RAF y Luftwaffe, ansiaban conocer todos los datos posibles de su enemigo potencial. Para ello montaron operaciones de espionaje al estilo de los años 30. El MI6 diseñó una acción que en origen parecía bastante sencilla: buscar a un experimentado piloto de la RAF, conocedor de los modelos de aviones alemanes, hacerle acompañar por una chica que simulara ser su esposa y enviarles a realizar un viaje romántico en coche por Alemania para en realidad buscar bases aéreas de la Luftwaffe. La ejecución fue lo que convirtió una operación sencilla en un desastre. El piloto seleccionado era bueno en lo suyo, pero no hablaba alemán, así que propuso hacerse acompañar por su hermana, que lo dominaba. Problema, atención al dato, su marido no la dio permiso. Solución, buscaron una secretaria, en aquellos años el espionaje era cosa de hombres, que completara la tapadera, pero que tampoco hablaba, por desgracia, alemán. Conclusión 1, la pareja pasó un verano desesperado, porque no había forma de entenderse con nadie. Conclusión 2, los alemanes casi no tenían bases aéreas cercanas a las carreteras principales. El verano de aquel año al espionaje alemán se le ocurrió la misma idea: parejita romántica, viaje de verano y espiar las bases aéreas del enemigo. El elegido fue Hermann Gorz, que a sus 45 años hablaba perfectamente inglés y que aprovechó el trabajo para llevarse picarón como compañera a su amante, una chica joven, mucho más joven que él, y guapa, Marianne Emig. Profesional de espionaje, él sí obtuvo información muy valiosa de las bases de la RAF e incluso consiguió romar documentos interesantes. Los resultados habrían sido brillantes en este caso, no hubiera sido porque su amante se hartó del rollo del trabajo y Gore tuvo que dejarlo todo y llevarla de regreso a casa. Al retornar a Gran Bretaña para recuperar los informes y papeles robados, había dado tiempo a que las sospechas que sobre él había se materializaran y le estuvieran esperando agentes de Scotland Yard, que le tuvieron 4 años en la cárcel. Quizás si británicos y alemanes hubieran tenido mujeres espías formadas, sus operaciones no habrían sido un fiasco. Vaya. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Hasta el sábado. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom. Decía Hobbes, el día que yo nací, mi madre parió 2 gemelos, yo y mi miedo. Es una frase que utiliza para describir algo que todos podíamos decir nuestro siguiente invitado, José Antonio Marina, filósofo, escritor, uno de los hombres más cultos de nuestro país. Then we take Berlin. Es un hombre fascinante, nos fuimos a entrevistarlo esta misma semana porque acaba de publicar un nuevo libro en Conecta, Objetivo Generar Talento. A propósito de la presentación de este nuevo trabajo, de este nuevo libro, de este nuevo escrito, hemos conversado con José Antonio Marina. Buenas noches. José Antonio, este libro tuyo, nuevo, habla mucho, hay varios conceptos sobre los que habla, pero a mí el que más me ha quedado, el que quizás es más insistencia y es el que un poco mueve todo, es el hábito, ¿no? Primero, porque el hábito es el fundamento más potente de nuestra memoria. El hábito es lo que puede ampliar nuestra inteligencia, pero literalmente. Y, sin embargo, tiene muy mala prensa. Parece que el hábito nos limita cuando hay hábitos, por supuesto que nos limitan, pero hay hábitos también que nos engrandecen. Crear es un hábito, por ejemplo. Y es un hábito que se puede aprender. ¿Por qué sostenemos, por qué sostiene la neurología, que se está interesando ahora muchísimo por los hábitos, por qué nos dice que amplía la inteligencia? Pues por una razón, nuestra inteligencia tiene, digamos, su energía propia, que es limitada. Que, por ejemplo, lo notamos con nuestra dificultad para mantener atención concentrada durante mucho tiempo. Y también para ampliar mucho la atención. Hay una medición que es, no podemos estar atendiendo al mismo tiempo a más de 7 más menos 5 cosas, y ese es nuestro límite. Sin embargo, el cerebro ha descubierto un truco fantástico, que es que aquellas cosas que necesito primero hacer atentamente, y que por lo tanto puedo hacerlas durante poco tiempo y con mucho trabajo, puedo automatizarlas mediante el hábito, y entonces las hago sin gastar energía. Y puedo dedicarme a otras cosas. Arte y ciencia, pensar y sentir, es lo que, porque además mencionas y utilizas algunos poemas que se supone que los poetas sienten más que piensan, eso es lo que se supone, no quiere decir, plasman el sentimiento, pero no quiere decir que no haya un pensamiento. ¿Hay que elegir entre ambas o se pueden combinar? No, yo creo que se deben combinar, y que la teoría de inteligencia que utilizo en el libro de Generar Talento va por ahí. Ya sabes que hemos asistido a una separación en el mundo de la cultura en dos mundos: el mundo de la ciencia y, por otro lado, el mundo de las humanidades. El mundo de la ciencia está la técnica, la ingeniería, las matemáticas, y el mundo de las humanidades, el arte, la literatura, la filosofía. Y hemos pensado que eran dos cosas casi casi irreconciliables. No, yo creo que hay que ir a un nivel superior. La inteligencia humana se enfrenta con muchas expectativas, con muchas necesidades y con muchos deseos. Y entonces inventa cosas. Y es ahí donde todas las cosas se juntan. En esa invención, después unas se van más hacia la ciencia y otras se van más al arte. Pero proceden las dos de la misma inteligencia. Y por lo tanto, si queremos tener una visión completa de la inteligencia, debemos por lo menos comprender que todas son necesidades humanas. Que por algo en todas las culturas se inventó matemáticas, y se han inventado mitologías, y se han inventado religiones, y se han inventado artes, y que eso es lo que nos define a nosotros como especie, que somos seres que crean cultura, y que cada ese tipo de cultura está respondiendo a alguna necesidad, y que si cortamos o amputamos una de esas características, estamos amputando la inteligencia. Que un científico que no se interesa del arte, bueno, su inteligencia le falta algo. Y hay que, como humanistas, tenemos que lamentar que es más fácil que un científico se interese por las humanidades que el hecho de que un humanista se interese por las ciencias. Es decir, el analfabetismo científico de los humanistas es verdaderamente grave, porque además no ha existido nunca. Es en este momento cuando hay una especie como de recelo, como si los científicos y los técnicos fueran una especie de seres bárbaros porque no se emocionan con la pintura, cuando muchos de ellos lo hacen, y en cambio es muy difícil que un humanista se emocione con las ecuaciones, de la física, que son verdaderamente muy bellas también. Como una sociedad pierde su sentido crítico, pierde su capacidad para la democracia. Hablando de democracia, otro de los temas que tú has tratado mucho en todos tus trabajos es el miedo. ¿La ausencia de miedo es en democracia o hace falta un cierto nivel de miedo personal, no social, no el que se impone? Bueno, pues es una pregunta realmente interesante, porque el miedo, como todas las emociones básicas, se ha mantenido a lo largo de la evolución porque son útiles. ¿Cuál es la utilidad del miedo? Detecta el peligro y entonces pone al organismo en situaciones de responder ante el peligro, o bien por la huida, o bien por el ataque. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que precisamente porque la inteligencia puede fabular, podemos tener miedos de cosas que no son reales, o miedos de, o dar más importancia a peligros que no son tantos, o tener una emoción que nos dura demasiado tiempo. Es decir, que las emociones se desajustan, empiezan a ser disfuncionales. Y en ese sentido, tenemos que hacer una educación en contra del miedo no eficaz, digamos, que es el que verdaderamente nos hace daño a todos. Pero luego hay un asunto importante en el mundo de la política. El poder, que es una de las constantes del ser humano, el poder tiene cuatro herramientas para imponerse. Tiene poder el que es capaz de dar premios, tiene poder el que es capaz de infligir castigos y por tanto de meter miedo, tiene poder quien puede cambiar los sentimientos de una colectividad y tiene poder quien puede cambiar las creencias de una colectividad. En ese sentido decimos que la prensa puede ser el cuarto o el quinto poder. Entonces, de todos los procedimientos para ejercer el poder, el que es más fácil es el miedo. El miedo tiene unos mecanismos muy elementales que se pueden poner, ya lo decía Maquiavelo, sería estupendo, los príncipes tienen que mover a su pueblo o por el amor o por el miedo. Sería estupendo que pudieran hacerlo por el amor, pero sin embargo es mucho más fácil hacerlo por el miedo. Y el miedo, con mucha facilidad, todos los políticos quieren lo ejercen o lo utilizan. Y la democracia fue precisamente una forma de luchar contra el miedo al poder. Precisamente porque cambiaba la titularidad del poder y hacía que el poder estuviera en todo. Y por lo tanto, al estar distribuido entre todos los ciudadanos, se podría decir que la capacidad amedrentadora del poder desaparecía. Pero siempre hay tentaciones de meter miedo, y cuando unos gobernantes quieren meter demasiado miedo al pueblo, entonces hay que pensar que están haciendo un mal uso de la democracia, porque cuando la ciudadanía tiene miedo empieza a prescindir de ciertos derechos que son consustanciales a la democracia. ¿Y qué ha pasado? Para mí ha sido un escándalo, porque sé la vocación en la ideología profundamente democrática que tiene el pueblo americano, el miedo que produjeron los atentados de las Torres Gemelas permitió que se aceptara una cosa como las cárceles en Guantánamo, que iba en contra de la Constitución, de los sentimientos. No, ante el miedo la gente empieza a adoptar conductas muy poco recomendables. En España, en Europa podemos empezar a tener un miedo a los inmigrantes, y eso nos puede llegar, y ya está empezando a llegar, a procedimientos completamente en contra de los derechos humanos y de nuestra legislación, que hace, por ejemplo, que respecto de los refugiados tengamos la obligación legal de acogerlos. Ya, pero el miedo es tan sumamente poderoso que entonces nos puede hacer que vayamos un poco, que no cumplamos la democracia. Por ejemplo, en la tensión continua que hay entre libertad y seguridad, cuando tienes miedo dices no, quiero seguridad aunque pierda libertad. Y por eso hay que considerar que la democracia tiene que ser un antídoto contra el miedo, y que el fortalecimiento de la democracia tiene que ser un antídoto contra el miedo. ¿Qué pasa con el terrorismo? El terrorismo lo que hace es utiliza el miedo como arma política, por lo fácil que es. Y entonces lo que cree, y tiene que ser, además, crear miedo que sea aleatorio, que sea imprevisible, que sea... ¿Por qué? Pues porque así se crea más terror. Y en el momento que una sociedad está aterrorizada, es muy vulnerable. Lógicamente, a propósito de esto que estás diciendo, se piensa en lo ocurrido en Bruselas, que ha tenido una repercusión mediática verdaderamente tremenda, no sé si por las fechas o por la circunstancia o porque ya existe miedo. Es como reforzar el miedo lo que ha ocurrido, ¿no? Es miedo contra miedo, en cierto modo. Unos quieren potenciar el miedo a su forma y otros el poder lo quiere potenciar a la suya. Pero claro, ahí se ve cómo la posibilidad, la facilidad con que se mete miedo. Han sido dos personas que han hecho unos o tres o cuatro y que han aterrorizado a toda una nación y casi a todo un continente. Y ahí, ahora se empieza, la gente empieza, ¿cómo podemos luchar contra ese miedo? Entonces se puede luchar, por una parte, con las medidas policiales o políticas que sean, pero por otra parte también intentando cortar el contagio del miedo, porque el miedo es muy contagioso. Y por lo tanto, cuando el terrorista hace una acción en Bruselas, sabe que como es contagioso, eso se va a contagiar a todo el mundo. Entonces lo que debemos hacer cada uno de nosotros es, vamos a intentar no ser propagadores de ese miedo. Por eso que cuando a mí me llena de satisfacción cuando aparecen, por ejemplo, gente que está en los sitios donde ha ocurrido eso y dice, no, es que nosotros estamos aquí porque queremos demostrar que no van a poder con nosotros. Y eso es un acto de valentía. Y es un acto de valentía que también impide que el miedo se contagie con demasiada rapidez. El miedo es un virus. Entonces, como todos los virus, se contagia por velocísimamente, como una epidemia. Y tenemos pocos procedimientos como el virus en medicina. Para luchar contra él. Lo único que, afortunadamente, el virus suelen tener una vida corta y acaban por desaparecer ellos solos, como los catarros. Y en el miedo lo que debíamos hacer es no vamos a servir de caldo de cultivo al virus del miedo. Está ahí, vamos a dejar que se vaya desgastando y, por lo tanto, vamos a hacer una especie de resistencia pasiva al miedo para que no se apodere de nosotros. Y el miedo también es de persona a persona. Este libro, Generar Talento, Objetivo Generar Talento, en cierto modo lo que viene a decir es que la inteligencia existe, pero lo importante es el talento, que viene a ser inteligencia en acción. Y el objetivo en ocasiones de las personas que quieren meternos miedo, y hablo en el día a día, no hablo a nivel político, a nivel de poder, aunque en cierto modo también es una forma de poder, es intentar hacer que el otro no haga, ¿no? Ese es uno de los objetivos. Claro, claro. Por esa razón yo utilizo la palabra talento, que no es una palabra que haya tenido hasta ahora rigor científico. Se utiliza más en la psicología popular o en los libros de management. ¿Y por qué lo he utilizado yo? Porque me interesaba destacar la diferencia que hay entre una persona que tiene mucha inteligencia y otra, el uso que hace de esa inteligencia. Por ejemplo, una persona muy inteligente, pero muerta de miedo, no va a desarrollar esa inteligencia, no va a tomar buenas decisiones, va a estar abrumada por el miedo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mujer que está en una situación de violencia doméstica? Bueno, su inteligencia está absolutamente amordazada, está bloqueada. No se le ocurre nada más que cómo sobrevivo. Entonces, lo que nos interesa precisamente para desarrollar talento es quitar los obstáculos que la inteligencia tiene para desarrollarse. Y uno de ellos, desde luego, es el miedo. El miedo nos bloquea, el miedo nos paraliza. Y, por lo tanto, cuando una persona está en una situación de miedo, se vuelve muy vulnerable. Y eso es lo que quiere todo el mundo, que quiere mangonearla, quiere hacerlo. ¿Qué hace, por ejemplo, un maltratador que quiere dominar a su víctima? La obliga a que corte la relación con todo su alrededor, la aísla. El miedo, cuando una persona se siente aislada por el miedo, está a merced del miedo. y por eso lo que tenemos que hacer es al contrario. Una persona que tiene miedo tiene que hablar mucho de él, tiene que contárselo a mucha gente, tiene que tener muchas conexiones emocionales, porque eso es lo que le va a permitir enfrentarse con el miedo. En soledad el miedo puede con nosotros. Cuando sentimos la comunidad alrededor nuestro, también la comunidad democrática, entonces nos sentimos también amparados por esa colaboración en contra del miedo, y por eso no debemos permitir nunca que el miedo nos aísle, sino que el miedo nos haga confraternizar de alguna forma, porque ahí encontramos una enorme energía. Quizá por eso haces tanta insistencia en este libro y en otros, es una de las bases de tu trabajo, en la educación. Hay que educar en todo, no solamente hay que educar en donde están las capitales, sino también hay que educar en cómo comportarse, cómo generar ese talento, cómo activar la inteligencia, cómo evitar el miedo. Claro, porque es que hay toda mi obra en este sentido sí se basa mucho en la neurología, porque la neurología es una ciencia optimista. Cada descubrimiento que hace lo que nos dice es que tenemos más oportunidades y más posibilidades de las que creíamos. Y en efecto, una de las que tenemos es que el talento no está al principio. El talento está al final de la educación. Y que por lo tanto, la educación es generadora del talento. Y yo contaba a mis alumnos pequeñitos una historia que les decía, bueno, la inteligencia se parece al juego del póker. Porque tanto en la vida como en el juego se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida son las cartas genéticas, la situación social de la familia, la situación del país. En ambos casos hay cartas buenas y cartas malas. Y en ambos casos también es mejor tener cartas buenas que cartas malas. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? No, gana quien juega mejor. Bueno, eso es la educación. Mira, nosotros vamos a educaros. Vamos a enseñaros a que juguéis de la mejor manera posible con las cartas que tenéis. Pero fíjate que esa historia ahora ha tenido que cambiar el final gracias a que una ciencia que era pesimista ahora se ha vuelto optimista, que es la genética. La genética era pesimista en el sentido de decir, bueno, los dados están echados, pues si has tenido mala suerte, aguántate. Pero el siglo XXI está potenciando mucho la segunda parte, que es lo que se llama la epigenética, que lo que dice es, sí, cada uno de nosotros ha nacido ya con sus dados, es decir, con su genoma, pero no todos los genes se han activado. Se activan unos sí y otros no, y se activan dependiendo del entorno, y dentro del entorno está la educación. De manera que si yo cambio la educación, se activan genes distintos, con lo cual, en la historia de mis alumnos y del póker termina de otra manera. Nosotros vamos a enseñaros a que juguéis bien con las cartas que tenéis. Pero si jugáis lo suficientemente bien, vais a cambiar las cartas que habéis recibido. Dice, pero bueno, eso es imposible. No, el cerebro que hace maravillas no es imposible. Efectivamente, cada vez que aprendemos cosas, estamos activando genes distintos. Y no solamente profesores, con gente que nos ayude a exprimir ese talento, la inteligencia, a ponerla en práctica, sino también con uno mismo. Hablas en el libro del profesor que todos llevamos dentro, y tenemos que aprender también de nosotros mismos, quienes somos, también que nos tenemos que enseñar algunas cosas. Claro, y sobre todo en la generación de talento, yo creo que hay dos grandes etapas. Una que es en la infancia, donde forzosamente el entrenador está fuera. Son los padres, son los docentes, pero lo que yo creo que hay que decir a los adolescentes, y es a los que yo me he dedicado mucho tiempo a la enseñanza, hay que decirlos que esa época se acabó, que ahora son ellos los que tienen que convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje. Y a mí me gusta decirles, porque además es verdad, una de las cosas más sorprendentes que ha descubierto la neurología en los últimos 15 años es que nosotros estábamos trabajando con la idea de que había una época de oro del aprendizaje, que era la primera infancia. Los niños son como esponjas. Bueno, pues ahora nos ha dicho la neurología que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, que es de 13 a 18 años, en que el cerebro cambia, pero incluso anatómicamente. Le prepara para otro tipo de aprendizaje y se vuelve otra vez a comportar como si fuera una esponja. Y eso es lo que hay que decirle al adolescente, decir, mirad, en este momento habéis aprendido a conducir vuestro cerebro infantil, que era un ciclomotor, ¿no? Pero ahora os encontráis de repente al volante de un Ferrari que tenéis que aprender a conducirlo. Y es estupendo tener la potencia de un Ferrari, que lo tiene vuestro cerebro, pero si no lo conducís bien, en el momento que arranquéis, os vais a pegar un topetazo. Y muchas de las cosas alteradas que achacábamos a los adolescentes, hemos atribuido la culpabilidad a las hormonas que se han llevado a las pobres la culpa de todo. No, una parte importante es que se encuentran con un cerebro que funciona de otra manera y que tenemos que enseñarles a que saquen su carnet de conducir. Y eso, por lo menos a mis alumnos, les suena muy bien. Porque el decirle, oye, tú verás lo que haces. ¿Tú te quieres sacarte tu carnet de conducir o quieres no saber conducir tu cerebro? Vas jugando en la tendencia que ellos tienen, que quieren hacerse cargo de su vida, que quieren independizarse, que quieren autonomía. Claro, claro, si eso también es lo que quiera ella. Así que yo soy tu entrenador, pero en último término, quien lo tienes que hacer es tú. Y tienes que coger también los mandos de tu aprendizaje. Funciona estupendamente entonces, porque ya no son, uy, tengo que aprender esto que me están diciendo desde fuera, sino estoy diseñando mi cerebro. Y eso les suena fantásticamente. Y el saber, además, que es una cosa real, que se puede hacer, que es el momento en que se adoptan las grandes decisiones, se adoptan las grandes aficiones, se desarrollan las grandes competencias, se pueden suplir cosas que no se han recibido durante la infancia, es una visión muy optimista, es muy motivadora, despierta muchas energías y yo creo que debemos aprovecharlo. Y ya por último, José Antonio, a propósito de todo esto que estás diciendo, ¿crees que algún día se superará el problema ya eterno de la educación en España, del aprendizaje? ¿Aprenderemos a no tener que quejarnos de eso, sino que tengamos las herramientas para que pueda ser positiva? Pues eso depende de nosotros. Y me encanta poder explicárselo a nuestros oyentes. Yo he hecho una propuesta a los partidos políticos. Es lo que llamo objetivo 555. ¿Qué es? Nosotros, en España, podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento, es decir, a la altura de Finlandia, en 5 años. Dedicando el 5% del PIB como presupuesto de educación, que ya lo hemos tenido y, por lo tanto, entra en nuestras posibilidades, y desarrollando 5 objetivos que sabemos cuáles son. Rebajar el abandono escolar al 10%, que es lo que nos pide la OCDE, subir 35 puntos en la clasificación PISA, hacer que tengamos una tasa de alumnos excelentes mayor que la que tenemos ahora, porque tenemos muy, muy pocos, ocuparnos de los niños y adolescentes con necesidades especiales e introducir los nuevos modelos pedagógicos que están funcionando en otros países. Eso lo podemos tener en 5 años. ¿Lo vamos a tener? Pues me temo que no. Me temo que dentro de 5 años estaremos como ahora, mareando la perdiz y diciendo, hombre, qué bien estaría hacer un pacto educativo. No, no, hay que decirle a la ciudadanía que es urgente tomar esta decisión, que podemos hacerlo y que además podemos empezar a cambiar la escuela sin hacer nada. Con la decisión de tomarlo, ahora, en el curso que viene, se pueden empezar a tomar medidas, antes de cambiar la ley, antes de cambiar la ONCE, medidas que empiecen una dinámica para conseguir estos objetivos. De manera que ojalá mucha gente se una a esta conspiración del 555 y los políticos se pongan las pilas, porque sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo. Ojalá sea así. Como siempre, es un placer no solo leerte con este último libro, Objetivo General del Talento, sino conversar contigo, José Antonio Marina. Muchísimas gracias por enseñarnos. Encantado de charlar contigo y con nuestros oyentes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegamos ya al final de esta segunda hora, de este segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. Quedan casi 60 minutos por delante de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Os vamos a presentar la nueva película del gran genio del cine, Hiruzaku Koreeda. Posiblemente uno de los más grandes, si no el más grande, de los directores del cine actual. Será en El Callejón con José Manuel Escribano, pero también vamos a descubrir en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, en la sección Eureka, por ejemplo, los secretos de Plutón. ¿Se sabe algo más sobre ello? También vamos a conocer algo sobre las mujeres que cambiaron la historia, mujeres con historia, las mujeres que cambiaron la historia en la edición del ADN. Nos lo contará Silvia Casasola. También vamos a conocer algo más sobre ese delfín que ha sido encontrado en Madrid, en la Casa de Campo. Nos lo va a contar en Azul y Verde Alex Fidalgo. Pero antes, en nuevas pistas, las últimas, para saber y resolver ya quién es el personaje oculto de esta noche. Dar las gracias a la gran participación de nuestros oyentes, que la verdad es que son un cielo. Bueno, vamos allá. El próximo junio, la prestigiosa Universidad de Oxford, le otorgará su tercer doctor honoris causa. Primero fue la Universidad de Cuenca, después Harvard y ahora Oxford. Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años. Si no te vas, vas a saber. En efecto, se trata de ¿quién? Pues de Pedro Almodóvar, quien afirma tener ofrecimientos de otras universidades, dejando la puerta muy abierta a Francia, donde ya recibió el distintivo de la Legión de Honor. Por lo visto, hay muchas universidades que le quieren dar el doctor honoris causa. Y este tráiler que hemos escuchado pertenece a Julieta, porque el 8 de abril se va a estrenar esta nueva película que hace el número 20. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora en la noche de hoy? Pues ha sido, quien ha participado en Twitter, Elisa María Mullor. Y en realidad ella tiene el @Mullor_Elisa. Y por otro lado, que no dijimos el ganador de la semana pasada. Bueno, el ganador de la semana pasada ha sido en el correo electrónico de La Rosa de los Vientos y él se llama Esteban El Zaurdi. Así que nada, nos pondremos en contacto con los dos para que nos envíen su dirección y les llegará pues un detalle muy estupendo y cultural de nuestro programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hoy Azul y Verde está protagonizado por hallazgos y descubrimientos. El primero, el del cadáver de un delfín en la Casa de Campo. Se ha hablado a lo largo de esta semana largo y tendido de esta noticia. La Policía Municipal de Madrid investiga el hallazgo de este ejemplar en la Casa de Campo, como decimos, de la capital. El Cuerpo de Seguridad ha difundido en Twitter la imagen del cadáver del cetáceo, que está cubierto por una valla metálica y en avanzado estado de descomposición. Por supuesto, la foto podréis verla en nuestro Twitter, en @rosavientos. El cadáver fue encontrado hacia las 3 y 20 de la tarde del pasado martes, junto a un carril bici de la Casa de Campo, concretamente el que recorre la tapia del parque a la altura del kilómetro 27 de la carretera de Boadilla del Monte. El aviso lo dio un particular que se encontraba paseando con sus perros y fueron las mascotas las que descubrieron el cuerpo en descomposición entre la maleza. La procedencia del cetáceo es desconocida y la Unidad de Medio Ambiente de la Policía ha abierto una investigación al respecto. Se ha barajado la posibilidad de que proviniese del Zoo de Madrid, pero el Zoo ya ha rechazado que el animal tenga nada que ver con ellos. El cuerpo ha sido trasladado al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento para realizar una serie de pruebas. Estas determinarán cuántos días lleva muerto el animal y de qué especie se trata, aunque las principales evidencias indican que se trata de un cetáceo y muy probablemente de un delfín. Según las últimas noticias, la policía cree que el ejemplar fue víctima de una red de tráfico de animales. Recupera muerto un ejemplar de tortuga boba en la playa del Zapillo. Esta es otra noticia que encontrábamos esta semana. La Asociación de Atención a Fauna María en Almería fauna marina en Almería, Equinac, recuperó el pasado jueves el cadáver de una tortuga boba de grandes dimensiones después de que sus restos llegaran a tierra, desplazados por el oleaje, cuando se encontraba atrapada en la playa de El Zapillo, entre el denominado cable francés y un espigón. Un particular alertó de la presencia de la tortuga de grandes dimensiones en el mar, a una distancia de 4 a 5 metros de la costa, advirtiendo de que corría riesgo de golpearse con las rocas debido al oleaje, sobre el que había alerta amarilla. Así se dio aviso también a Salvamento Marítimo, que aunque llegó a movilizar una embarcación auxiliar del remolcador SAR Mastelero, finalmente no tuvo que intervenir, ya que el ejemplar había tocado tierra y se encontraba muerto y fuera del agua, según los propios alertantes. En este sentido, desde el servicio de emergencias han puntualizado que en días anteriores la tortuga ya había sido vista en el mismo punto, pero que debido a su tamaño y a la peligrosidad del mar no pudo ser sacada del agua. El animal llevaba incorporado un microchip que será leído y estudiado para conocer el origen del ejemplar ante la posibilidad de que forme parte de un estudio. Y otro descubrimiento más, en este caso de la evidencia de que el unicornio existió. Pese a que su nombre no se recuerda al mitológico caballo cornudo, el llamado unicornio siberiano realmente existió y era más parecido a un rinoceronte que a un caballo. Además, según acaban de revelar científicos rusos, este animal gigante pudo haber convivido en la Tierra con el ser humano. Según investigadores de la Universidad Estatal de Tomsk, en Siberia, en Rusia, el animal vivió hace unos 29.000 años, cuando ya el Homo sapiens llevaba miles de años sobre el planeta. Esta conclusión surgió durante el análisis de los restos de un Elasmotherium sibiricum, el nombre científico de la especie, hallado en Kazajistán. Antes de este descubrimiento se pensaba que este unicornio siberiano había desaparecido hace unos 350.000 años. El animal pesaba, ojo, unas 4 toneladas, medía 2 metros de altura y 5 metros de largo. Como hemos dicho, un animal gigante. Estas dimensiones también lo hacían más parecido a un mamut que a un caballo. Así que las similitudes con un caballo solo forman parte de la mitología y de la leyenda. Ahora los científicos intentan descifrar cómo este animal logró sobrevivir mucho más tiempo de lo que se creía. El hallazgo del unicornio siberiano fue publicado por la revista estadounidense de Ciencias Aplicadas. Y de hallazgos y descubrimientos vamos ahora a invenciones, a un invento maravilloso. Una compañía canadiense construye una máquina que permite trasplantar árboles sin dañarlos. Dutchman Industries ha construido una máquina que, como decimos, permite trasplantar estos árboles sin que sufran ningún daño, ni siquiera las raíces del mismo. Una innovación que puede disminuir la tala de árboles y ayudar a reforestar zonas deforestadas en muy poco tiempo. La máquina, insertada en un camión, está fabricada de tal manera que por un lado es capaz de sujetar firmemente el árbol. Por otro lado, mientras esto ocurre, 4 grandes palas móviles rodean íntegramente el árbol hasta cercarlo completamente. Una vez sujeto y cercado, las enormes palas se introducen en el suelo, cavando hasta llegar a las raíces. Tras esta operación, la máquina tira del árbol hacia arriba, sacándolo entero, como si fuera un corcho de una botella. Eso sí, sin dañarlo. Después, solo hay que cavar un hoyo en el lugar donde se quiera plantar y depositarlo ahí. Esta es solo una de las máquinas innovadoras de esta marca canadiense de Dutchman Industries, líder en el mercado de las palas para árboles. Un ingenio mecánico al servicio del hombre y del medio ambiente. Con Alexia y Fidalgo, este azul y verde, recorriendo el mundo en busca de noticias relacionadas con ciencias, relacionadas con ecología, relacionadas con animales. Y recorriendo el mundo, recorriendo los kioscos, nos hemos encontrado con el último número de la revista Año Cero. Su tema de portada es Amos en del Mundo, sus planes secretos para huir de la Tierra. Una catástrofe inminente amenaza a la humanidad, al menos lo dicen señales que se están divulgando con cuentagotas, pero que podrían querer decir eso. Al menos es lo que señala el artículo del tema de portada de la revista Año Cero. Sobre estas señales sutiles, sobre este reportaje, hablamos con el redactor jefe y autor de este texto de la revista Año Cero con Francisco González. Muy buenas. Gracias, Bruno. Paco, se acerca, según las informaciones que se conocen, se acerca una gran catástrofe. Según las informaciones, según todos los datos, efectivamente se acerca una gran catástrofe. Yo vengo reflexionando sobre unas declaraciones, por ejemplo, muy recientes de nuestro ministro Margallo, el ministro español, que decía que ya los jefes de Estado de la Unión Europea tienen claro, por ejemplo, por darte un dato de actualidad, que están esperando un atentado, por ejemplo, en Europa contra una central nuclear o algún atentado de armas químicas. Y esto, por ejemplo, se relaciona con este artículo de portada de Año Cero, a propósito de algo tan bueno, significativo, como que una vidente como Vanga, una vidente importante, muy tenida en cuenta, por ejemplo, en Rusia, pronosticó o predijo que, por ejemplo, el extremismo islámico sería un gravísimo problema en Europa y que Europa, de hecho, se iba a descomponer. Eso para que te hagas una idea de cómo está el asunto. Francisco, hay muchas informaciones que nos hablan de cómo esos amos del mundo, que es lo que propones y lo que cuentas, según lo que dicen, según lo que hacen, esos amos del mundo, si existen, parece que quieren irse solo ellos a algún lugar externo al planeta. Y se habla sobre todo de Marte como un posible destino para esa humanidad selecta. Sí, los amos del mundo, sean quienes sean, pero más o menos sabemos quiénes son, aunque no se les reconozca con facilidad, siempre se han escondido detrás de grandes vallas, en bonitos jardines o bajo tierra, como ocurrió a propósito del célebre 2012. En este caso parece que está claro que todo apunta a que ese destino va a ser fuera de este planeta. Si no, ¿por qué estaríamos siempre hablando de se ha encontrado una nueva tierra más allá de estos planetas presumiblemente habitables? No sé dónde y tal. No, por ejemplo, no buscan vida extraterrestre, no, lo que buscan son planetas que requieran las condiciones para que sean habitables. Ahora mismo el más claro es Marte. Todo apunta a que va a ser Marte. Y además es muy probable que sea Marte, está a la distancia adecuada, se ha encontrado agua, puede ser terraformado. Insisto en que todo apunta a que puede ser Marte. En este reportaje hablas bastante de un personaje, un hacker, que logró colarse dentro con sus ordenadores, logró colarse dentro de la misma NASA. ¿Consiguió alguna información relevante? Sí, este señor McKinnon, ese es su apellido, es un hacker que, bueno, es un tipo oscuro. De repente, sí, él hackeó sistemas muy importantes de la defensa de Estados Unidos. Él decía que lo que buscaba era información secreta sobre ovnis. Llama la atención que el tema de McKinnon, por ejemplo, produjo un conflicto diplomático muy importante entre Estados Unidos y el Reino Unido, que llevó a que Cameron y Obama se mantuviesen varias reuniones. No estamos hablando de una mera anécdota, hablando de que hay muchos hackers que entran en sistemas de la NASA, en sistemas y tal. Pero no, ese tipo debió encontrar algo, tuvo que encontrar algo, porque si no, en primer lugar, no hubiese sido acusado de lo que se le acusó. Se pidieron 70 años de cárcel para este hombre, insisto, obligó a reuniones diplomáticas de más alto nivel entre Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Él encontró fotos, encontró referencias en escritos a una especie de hangar 8, una especie de sitio de la NASA donde se retocan fotografías digitales y se retocan al objeto de eliminar ovnis, eliminar naves que por la apariencia que tienen no son terrestres o desde luego no son las naves que conocemos el público en general. Y además encontró archivos Excel que se referían a una especie de rango con el nombre de tripulantes no terrestres, que podríamos tomarlo desde el punto de vista literal, que es decir, que son alienígenas. Otros dicen que podrían ser un destacamento de secreto, digamos, de una fuerza norteamericana destacada en el espacio que opera en naves que también se ocultan a la opinión pública. Francisco González, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos sobre el contenido de ese artículo que es el tema de portada de la revista Año Cero, los planes secretos de los amos del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. ¿Verdad? ¿Mentira? Todas las hipótesis, todo lo que se sabe sobre este asunto lo cuenta. Hemos acudido hasta la redacción de la revista Año Cero para saberlo, para conocer este tema para charlar sobre él con su redactor jefe, con Francisco González, con Paco González, los planes secretos de los amos del mundo para huir de la Tierra, tema de portada de la revista Año Cero. Vamos ya con mujeres y con historia, con Silvia Casasola, que nos va a contar la vida, la biografía, los logros, que son muchos, de las dos científicas que pudieron editar y gracias a ellas se logró hacer el ADN. Mujeres con historia. El pasado 24 de marzo en la Universidad de la Sorbona, en París, nuestras protagonistas recogían uno de los múltiples premios que llevan recibiendo desde que publicaron la revista Science un artículo sobre el sistema CRISPR-Cas9 que permite editar el ADN, pero de tal manera que puedes reescribir el genoma, eliminando, activando o corrigiendo cualquier gen defectuoso y encima de una forma muy económica. Si todo sigue según lo previsto, Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna lograrán con su investigación curar enfermedades genéticas, modificar embriones o incluso recuperar especies extintas tanto de animales como de vegetales. Su descubrimiento es un auténtico hito científico sin precedentes. Es una satisfacción tener la oportunidad de abordar asuntos esenciales de la vida y contribuir a descifrar el funcionamiento de las cosas. Así opina Emmanuel Carpentier, una apasionada científica que desea descifrar los misterios de la vida. Solo el 30% de los científicos en el mundo son mujeres, y aunque cada vez se intenta potenciar más que la ciencia tenga el mismo acceso para hombres que para mujeres, pocas son las que logran hitos científicos, ya que se les da muy pocas oportunidades de dirigir su propio equipo de investigación. Cuando empecé mis estudios, nunca pensé en mí misma como una mujer o una chica científica, simplemente como un científico más. Así opina Jennifer Doudna, que espera que su ejemplo y el de Manuel animen a otras féminas a estudiar ciencias y luchen por abrirse camino en este mundo de hombres. Emmanuel y Jennifer son de esas pocas privilegiadas que han logrado llegar a lo más alto. Una, nacida en Francia, que sigue soltera, y la otra, norteamericana, que está casada con un antiguo alumno y que tiene un hijo. Ambas se conocieron en un congreso hace apenas 5 años. Fue Emmanuel quien se dirigió a Jennifer preguntándole si estaría interesada en colaborar con ella en la estructura cristalina del complejo CRISPR-Cas9. Jennifer reaccionó positivamente y ambas pusieron a sus equipos de investigadores jóvenes a trabajar duramente en el laboratorio. La francesa, desde la Universidad de Umeå en Suecia, donde dirigía el Departamento de Investigación Molecular Infectious Medicine Sweden, aunque en la actualidad dirige el Instituto Max Planck de Biología de las Infecciones en Berlín, y la americana, desde la División de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural de la Universidad de Berkeley en California. Mientras Jennifer se especializaba en estudiar las estructuras del ARN, Emmanuel lo hacía en descifrar los mecanismos moleculares del sistema inmunológico bacteriano. Y os preguntaréis, ¿cómo es que llegaron a dar con este descubrimiento revolucionario? Pues la culpa de todo la tienen las bacterias. El origen de la investigación en ambos casos fue cuando cada equipo intentó descubrir qué defensa inmunitaria tenían las bacterias frente a los virus. Tomaron como referencia las secuencias denominadas CRISPR, que sus siglas son repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente espaciadas. Eso es lo que significa estas siglas. Y basándose en trabajos realizados a este respecto, como el del biólogo español Francisco Juan Martínez Mójica, quien estudió el CRISPR en las bacterias, al que lamentablemente el gobierno español le retiró los fondos en 2008 para que siguiera investigando, pues estas bioquímicas pudieron ver, por un lado, la respuesta inmunitaria adaptativa y, por otro, extraer una proteína llamada Cas9 que se encuentra en el sistema inmune de la bacteria Streptococcus crispr. Ambos laboratorios, antes de que comenzaran a colaborar, estudiaron, cada uno por su cuenta, el comportamiento de la proteína Cas, descubriendo que actúa como mecanismo de defensa de las bacterias frente a los virus, usando matrices de repetición de ADN. Cuando comenzaron a colaborar el equipo de investigadores europeo y americano, descubrieron que la técnica CRISPR-Cas9 actúa como unas tijeras moleculares que pueden editar genéticamente el ADN defectuoso. Para que lo comprendáis, lo compararon con un corrector ortográfico de documentos, de tal modo que el CRISPR-Cas9 se usaría como un corrector, pero en este caso, un corrector de genoma, pudiendo actuar en cualquier célula u organismo. Este avance supone una revolución para el avance genético de las células y organismos en laboratorio. De hecho, su facilidad de uso, versatilidad, eficacia y precisión han conseguido que en breve tiempo prácticamente todos los laboratorios utilicen este sistema para editar ADN. Además, otra de las ventajas es que su coste es muy bajo, por lo que laboratorios con bajo presupuesto también se benefician de ello. Tanto Manuel como Jennifer están muy satisfechas. Su técnica puede usarse en la ciencia básica, en medicina, veterinaria, biotecnología agrícola o reactivos biológicos. En resumen, que sus aplicaciones son múltiples. Pero a veces el éxito también conlleva polémica. Por un lado, tienen un duelo científico interpuesto entre la Universidad de Berkeley y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El MIT apoya y defiende los intereses del bioquímico Feng Shan, quien registró en 2013 la patente del CRISPR basándose en un artículo que publicó de su trabajo, y reclama para él la gloria de los posibles descubrimientos realizados con el sistema CRISPR. Zhang aplicaba la secuencia en organismos superiores, a diferencia de las bioquímicas Emmanuel y Jennifer, que lo utilizan en bacterias y que, por supuesto, también están respaldadas por sus respectivas universidades. Pero es que además existe otro polémico problema generado tras el descubrimiento de estas tijeras moleculares. Hoy en día se está utilizando en laboratorio, pero en un futuro muy próximo, de 2 a 5 años, su uso será clínico y las posibilidades que puede abordar para curar enfermedades son múltiples. Se podría conseguir tratamientos y prevención de muchos tipos de cáncer, de la fibrosis quística, curar a los niños burbuja que sufren síndrome de inmunodeficiencia severa u otros muchos síndromes. La verdad es que las posibilidades que ofrece son inmensas, si bien tienen que seguir trabajando para conseguir que estos tratamientos sean inicuos y eficaces, sobre todo contra enfermedades que a día de hoy no tienen opciones terapéuticas, como gran cantidad de enfermedades raras. Y bueno, pues hasta ahí todo parece correcto, pero surge otro gran dilema. Si el CRISPR-Cas9 es una tijera molecular o genética, también puede utilizarse para crear bebés de diseño. Y claro, sobre este tema se ha generado mucha polémica. Hoy por hoy en Europa se tiene una legislación más estricta con la posible manipulación del genoma humano. En cambio, en Estados Unidos, China y otros países son más permisivos. Tanto Manuel como Jennifer piensan que no son ellas quienes deben poner límites a la manipulación genética, sino que los países deben pronunciarse y tomar una decisión que no deje abierta peligrosas especulaciones. Porque si se crearan personas de diseño, también podrían utilizarse con fines militares, lograr el deseado soldado perfecto. Ambas científicas tienen su propia opinión. Personalmente tengo problemas éticos con la utilización de la tecnología en ese sentido. La idea no es hacer humanos transformados, sino tratar pacientes. Como habéis escuchado, el manual no está de acuerdo con que su investigación sea utilizada para estos fines. Doudna, por su parte, tiene más dudas. Es importante que discutamos con el público, hacerles ver cómo podríamos usar esta técnica en un futuro, y decidir su uso en embriones humanos es algo que queremos hacer o no. No sé cuál es la respuesta correcta. En 2015, ambas fueron galardonadas con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, y todo apunta que más pronto que tarde recibirán el Premio Nobel. Live and die. Life is a dream, we are dreaming. Hoy por hoy, las tijeras moleculares o CRISPR-Cas9 han sido utilizadas con éxito en ratones que padecían diferentes enfermedades y también en recuperación de especies vegetales como el olmo holandés. Ambas bioquímicas desean que, como ocurre ahora, siga usándose de manera libre y de forma gratuita para que los laboratorios de todo el mundo avancen en sus investigaciones, abriendo la posibilidad de modificar el genoma de las personas que padecen o pueden contraer una enfermedad genética. Porque, según Emmanuel y Jennifer, es fundamental reunirse y fijar directrices en que todo el mundo, teniendo en cuenta la opinión de los científicos y también los expertos clínicos, puedan decidir cuál será la mejor evolución del uso del CRISPR-Cas9. En definitiva, en 2 o 4 años veremos si en humanos se podrá eliminar, activar o corregir cualquier gen defectuoso gracias a la investigación de estas dos bioquímicas que han puesto en manos de la ciencia una herramienta que permite, de una forma versátil, sencilla y barata, modificar los genes a voluntad con una precisión desconocida hasta ahora. Agradecer la colaboración a mi compañera Gemma Esteban y, como dice Emmanuel, España debería darse cuenta de las grandes posibilidades que tiene invertir a largo plazo en la investigación básica. Si no le hubiesen retirado los fondos al biólogo español Mójica, quizá hubiese sido él quien habría logrado convertirse en el editor del ADN, al igual que lo han logrado sus colegas. Una auténtica pena que no se apueste por la ciencia en España con los buenos científicos que tenemos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Dejó de ser planeta para convertirse en planeta enano. Está en los confines del sistema solar. Es pequeño, muy pequeño, pero sus misterios, hoy lo vamos a demostrar, son grandes, muy grandes. Los de Plutón, el último de los planetas, y lo vamos a conocer gracias a las nuevas imágenes y gracias a los nuevos descubrimientos que nos va a transmitir aquí Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga. Muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Decía que dejó de ser planeta, pero sus misterios están ahí y ahora se están recibiendo, todavía se siguen recibiendo las imágenes, las fotografías de una sonda de la NASA que ha pasado muy cerquita, pero se están descubriendo muchísimas cosas fascinantes que nos muestran, entre otras, que en el pasado tuvo lagos y ríos de nitrógeno líquido. Hoy están congelados, estaban en su superficie, pero nos muestra un mundo fantástico, el de Plutón. Sí, ciertamente, las fotografías que recogió la sonda New Horizons, Nuevos Horizontes de la NASA, que sobrevoló a Plutón el 14 de julio del año 2015, todavía estamos recibiendo datos de esta sonda y se están analizando dichos resultados. Las últimas fotografías de la New Horizons muestran una gran variedad de características geológicas, geofísicas en Plutón y sus lunas. Una de las fotografías más curiosas muestra un depósito de hielo de nitrógeno líquido, perdón, de nitrógeno helado, pero que recuerda a la estructura de un lago, como si en el pasado hubiera habido un lago de nitrógeno líquido. Además, hay algunas zonas montañosas que rodean una planicie, la planicie de Spugnit, que se encuentra más o menos en la parte oriental de esa famosa estructura en forma de corazón que todos hemos reconocido en muchas fotos de Plutón, la llamada región de Tombaugh. En esta zona se ven valles parecidos a los valles fluviales. Aquí en la Tierra los crea el agua de los ríos, pero en Plutón el único responsable posible es el flujo del nitrógeno líquido. No deja de ser curioso que el planeta más cercano a la Tierra, como es Marte, tenga un aspecto anaranjado o rojizo, y también lo sea así el planeta más lejano dentro del sistema solar, por supuesto, al planeta Tierra, como es Plutón. Hay similitudes, pero se acaban aquí, ¿no? Sí, la superficie de Marte tiene un color anaranjado, rojizo, porque su suelo contiene grandes cantidades de óxido de hierro y de otros óxidos hidratados. El color de Plutón tiene un origen completamente diferente. Ocurre algo parecido a lo que pasa en Titán, la luna de Saturno, o en Tritón, la luna de Neptuno. La acción conjunta de los rayos ultravioletas del Sol y de los rayos cósmicos que actúan en la parte alta de la atmósfera crean una gran variedad de sustancias orgánicas a partir del metano y del hidrógeno que se encuentra en la atmósfera. Estas sustancias llueven de manera más o menos constante sobre la superficie de Plutón y dan lugar a unas sustancias que se llaman tolinas, que tienen un color marrón rojizo. La sonda New Horizons no tiene instrumentos específicos para determinar la composición exacta de las tolinas, pero sí se han observado ciertas sustancias, hidrocarburos como el etano, el etileno, el acetileno. Estos compuestos tienen ese color de como la gasolina, por ejemplo, un color amarronado, rojizo. La gran variedad de paisajes de Plutón muestra cosas, por ejemplo, como en el casquete del Polo Norte, una región más oscura llamada la región de Chulu. Ahora mismo no sabemos explicar muchas de estas regiones y toda esta gran variabilidad que tiene el paisaje de Plutón es realmente todo un misterio. Otra de las cosas que se han descubierto, gracias a esas imágenes, gracias a los datos que nos ha enviado esa sonda de la NASA, es que se parece mucho Plutón a un cometa, con el núcleo formado por hielo de agua. Sin embargo, no se encuentra en la superficie. ¿A qué se debe esto? Bien, los primeros datos de la composición de la superficie del planeta Plutón fueron obtenidos por el espectrómetro LEISA, que es uno de los instrumentos que tiene la cámara Ralph de la sonda New Horizons. Estos primeros datos encontraron que había muy poco hielo de agua en la superficie del planeta. La huella espectral del agua se parece mucho a la huella espectral del metano, por lo que a veces se puede confundir si no tenemos datos de alta resolución. Ha habido que esperar al envío de los últimos datos de alta resolución que ha ocurrido en los últimos par de meses y que han permitido cambiar completamente nuestra visión de lo que era la superficie. Pensábamos que había muy poco hielo de agua en la superficie de Plutón. Sin embargo, hemos encontrado que es todo lo contrario. Hay gran cantidad de hielo de agua distribuido por toda la superficie. Hemos observado esas grandes montañas y cordilleras que tenían que ser de hielo de agua, porque son el único material que hay en la superficie de Plutón que podría dar lugar a montañas de una altura de varios kilómetros, pues resulta que ya sí hemos verificado que realmente están hechas de hielo de agua. Además, hemos observado estructuras muy curiosas. Por ejemplo, hay como montañas que aparecen a través de la superficie de la planicie de Spugnit. Y estas montañas podían ser como picos de caderas montañosas que surgieran del interior de la Tierra debajo de la planicie de Sputnik. Sin embargo, los nuevos datos parecen apuntar a que se trata de iceberg, de icebergs, de como trozos de hielo de agua que están moviéndose a lo largo de la superficie. Y esto es algo realmente sorprendente para todo lo que no podíamos imaginar antes de la llegada de la New Horizons, que fuéramos a ver icebergs de hielo de agua desplazándose en una llanura, en una cuenca de nitrógeno, de hielo de nitrógeno en un planeta como Plutón. realmente es sorprendente la existencia de glaciares de hielo de nitrógeno que caen desde esas montañas que rodean a la planicie de Sputnik hacia la planicie. Es realmente sorprendente todo lo que estamos descubriendo sobre Plutón. Y también se están descubriendo cosas sobre la atmósfera de Plutón, un mundo extraordinariamente frío, nos lo has contado, pero una atmósfera que está ahí y que ahora se ha podido saber algo más sobre ella. Sí, antes del sobrevuelo de la sonda New Horizons ya se sabía que Plutón tenía una atmósfera, pero no se conocían los detalles de la atmósfera, su densidad, su temperatura, la estructura en capas que tenía. Se pensaba, por ejemplo, que la presión superficial en la atmósfera podía alcanzar un valor relativamente alto de 0,06 milibares. En la Tierra es del orden de 1000 milibares, pero y que la temperatura superficial oscilaba entre 235 y 218 grados bajo cero. Ahora sabemos, con los datos de la New Horizon, que la presión superficial es más bajo de lo esperado, solo alcanza 0,01 milibares, pero que la superficie es más fría, oscila entre 236 y 228 grados bajo cero. La atmósfera pierde menos partículas hacia el espacio de lo que se pensaba y presenta vientos y neblinas en la superficie. Es sorprendente, además, que la presión atmosférica pueda aumentar y disminuir muchísimo más de lo esperado durante los ciclos climáticos del planeta, conforme durante 248 años da órbita alrededor del Sol. Además, ahora mismo se encuentra en una situación de cerca de un mínimo. La presión es de lo más bajo que es durante toda la órbita del planeta alrededor del Sol. Y se supone que puede llegar a ser hasta casi 40 veces superior a la presión atmosférica que hay en Marte. Esto permitiría, como ya hemos dicho, la existencia de lagos y ríos de nitrógeno líquido en la superficie. Hay muchas cosas sobre la atmósfera que todavía debemos de averiguar, porque todavía hay muchos detalles que no conocemos. Por ejemplo, se ha descubierto que hay muchas menos partículas en el viento, en el sistema planetario. Cuando pasó la sonda, se esperaba que viera muchas más partículas de las que ha visto. Y esto indica que realmente hay muchas cosas todavía sobre la atmósfera de Plutón y su entorno del sistema planetario de Plutón que todavía desconocemos. Y sobre ese sistema planetario de Plutón también se han descubierto nuevas cosas en torno a Caronte, una de sus lunas, una de las lunas más importantes del Sistema Solar, o ex del Sistema Solar, pero pese a eso, está aquí muy cerquita. Sí, la New Horizons ha confirmado que Caronte no tiene atmósfera y que su superficie está formada fundamentalmente por hielo de agua con algunas trazas de amoníaco. Sin embargo, nos ha desvelado un paisaje muchísimo más complicado de lo que esperábamos. Presenta, por ejemplo, una mancha rojiza en su polo norte, conocida como Mordor Mácula. El color se debe a atolinas, a estas sustancias orgánicas complejas que se crean a partir del hielo de metano por la incidencia de los rayos cósmicos. Pero claro, como no tiene atmósfera, no sabemos cuál es el origen de estas tolinas, de este metano en la superficie de Caronte. El amoníaco también, su origen es un misterio en Caronte. No sabemos si hay algún tipo de proceso interno en Caronte que hace que salga a través de ciertas grietas este metano y este amoníaco, o si por el contrario es debido a una transferencia desde la atmósfera de Plutón, donde sí hemos encontrado el metano, aunque no hemos encontrado el amoníaco. Caronte además presenta en su ecuador una red de cañones y de fracturas que parece dividir el planeta en dos hemisferios. Hay cañones como el Serenity y Chasma de 50 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de profundidad, o el Manjet Chasma de hasta 7 kilómetros de profundidad. El hemisferio de sur de Caronte presenta muchos menos cráteres de impacto que el hemisferio norte. Todavía hay muchos misterios sobre Caronte que tenemos que desvelar y su geomorfología es mucho más complicado de lo que esperábamos. Estamos ahí conociendo algo más, sobre todo los datos que se están conociendo. En esta sección, en Eureka, con Francis Román Villatoro, el responsable del blog de ciencia de la Mula. Francis, lo recomendamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes. San Francis, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Lejos, muy lejos está Plutón. tema que hemos tratado en Eureka con Francis Román Villatoro. Y lejos, muy lejos en el tiempo, estaba la última vez que tocaron todos juntos los miembros originales de Guns N' Roses, hace 23 años. Y esto que escuchamos es, y ahora os explicamos el porqué, Patience, el primero de los temas, uno de los temas de su EP del año 1988. Antes de convertirse en la banda de rock más importante de los años 90, una de las bandas de rock más importantes de la historia. Y es que Guns N' Roses han vuelto hace apenas unas horas en Los Ángeles, en un bar, en un pub llamado Troubadour. 23 años después se ha unido en la formación original de Guns N' Roses. Patience, este tema de 1988, hace 23 años, nada más y nada menos que tocaron juntos por última vez. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I grandes, muy grandes los Guns N' Roses, que han vuelto 23 años después, lo han hecho en Los Ángeles, en la Meca, en una de las mecas del rock mundial. En Los Ángeles, 23 años después, han vuelto Guns N' Roses con uno de los más grandes vocalistas de todos los tiempos. Lo escuchamos, Axl Rose. Después ha metido grandemente también la pata en sus retornos a los escenarios. Esperamos que este sea definitivo y sea extraordinario, como lo es, parece que lo es, desde luego, el retorno a la gran pantalla de uno de los grandes directores del mundo. Ahora mismo os hablamos de él. El callejón del escribano. El cine, el gran espectáculo del siglo XXI ya, en el que estamos y que lo repasamos aquí semana tras semana con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Porque el paso del tiempo no acaba con el cine, ¿eh? Efectivamente, yo creo que va en algún sentido cada vez mejor, cada vez tiene más enemigos, eso que entendemos por el cine, ¿no? Eso de ir a la sala, sentarse en la butaca, etcétera, ¿no? Se va poniendo cada vez más complicado, pero al final todo es cine y el cine ya ha demostrado muchas veces que es eterno. Ni la televisión, ni las maquinitas, ni los juegos pueden con él, estoy seguro. Y hoy lo vamos a seguir demostrando, entre otras cosas, gracias a esta película que se acaba de estrenar, que es la película de la semana, Nuestra Hermana Pequeña. Ya sé que es tu hermana pequeña, pero también es la hija de la mujer que destruyó tu familia. Ha tenido que enfrentarse a tantas cosas. Le robaron su infancia. Una película que nos plantea los dilemas que se encuentran dentro de una familia. En este caso, Nuestra Hermana Pequeña es el título de esta obra que analizamos ahora con Escribano. Pues efectivamente, Nuestra Hermana Pequeña es la nueva película de Hirokazu Koreeda, protagonizada por Haruka Yase, Masami Nagasawa y Suzu Hirose, aproximadamente los nombres, que me perdonen todos los que saben japonés, de verdad. Yo los iba a decir como ahora, digo, por eso me he callado, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, es la nueva película de este maestro que se llama Hirokazu Koreeda, el director de Nadie Sabe, Air Doll, Milagro, Still Walking, una de las películas récord del Super 10, ¿no? Lo mismo que esa película Air Doll, esta nueva, Nuestra Hermana Pequeña, está basada en una novela gráfica de la que Koreeda ha extraído el argumento y las situaciones. Y el argumento consiste en que tres hermanas que viven juntas les avisan que ha muerto su padre en una ciudad lejana, ¿no? Cuando van al entierro, por sorpresa, pues conocen a una nueva hermana, resulta hija de su padre también, pero de su segunda mujer, distinta a la que con la que acaba de enviudar, porque este hombre se casó tres veces, ¿no? Las tres hermanas le proponen a su hermana pequeña, que es una chica de 15 años, irse a vivir con ella. con ellas, y la chica, claro, vive, va a quedarse allí sola con su madrastra, entonces pues accede a irse a la casa de las tres hermanas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la vida de las cuatro hermanas ya instaladas se desarrolla con armonía dentro de la casa, con sus cuestiones de convivencia, como es natural, y con los problemas y las dificultades y también las satisfacciones de la vida fuera de casa, el trabajo. La mayor trabaja en un hospital, la segunda en un banco, la tercera en una tienda de deportes y la pequeña va al instituto, claro, ¿no? Y viven, pues como digo, las circunstancias de la vida normal, el dinero, los amigos, los amores, y la familia con una madre ausente, casi desconocida, como referente a su pesar de una unión que de ninguna manera se quiebra, que permanece entre las cuatro paredes de la casa y en las recetas de la abuela. Las cuatro jóvenes hacen la comida y comen. Todo el mundo come en la película, reunidos en torno a la mesa como símbolo de esa unión fraternal y familiar. La infancia, desde luego la familia, están siempre presentes en el cine de Kore-eda. Se le ha emparentado precisamente por eso, y con cierta insistencia, con el maestro Yasuhiro Ozu, que también hablaba de la familia a lo largo de su obra. La obra de Kore-eda todavía no llega a la monumentalidad de la de Ozu, sobre todo porque todavía es un director joven y tiene una obra corta. Pero en cuanto a profundidad, en cuanto a inteligencia, nada que envidiar. Las películas de Kore-eda son retratos de la vida actual, llenos de amor a sus protagonistas, historias conmovedoras y sinceras, y como esta nuestra hermana pequeña, auténticas lecciones de cine. Y con esta nueva lección de cine de Kore-eda, que sabemos que es uno de los grandes, nos lo dices aquí cada vez que estrena una película, esta nueva película le vas a ir confirmando como eso, como uno de los grandes, como uno de los directores más importantes de nuestro tiempo, más importantes de la historia del cine. No me cabe la menor duda. Ahora mismo Kore-eda es el gran referente del cine japonés, un cine que cuenta con grandes maestros, por supuesto en la animación, pero también en el thriller. Pero este otro cine, este cine cargado de sentimientos, que habla de la vida tal como la entendemos, efectivamente muchas veces reflejado en la mirada de los niños. Las últimas películas de Kore-eda hablan de los chiquillos, en esta la niña tiene 15 años, la una mayor, pero también el mundo está visto a través de los ojos de esta cría. La obra de Kore-eda es ya una obra fundamental, y Hirokazu Kore-eda, como tú muy bien dices, uno de los grandes de la historia del cine, sin ninguna duda. Iruzako Kore-eda, la nueva película que por supuesto va a estar en el Super 10, ya es película de la semana, pero promete ser una de las películas importantes de nuestro tiempo. El Super10.com, ahí están todos los detalles sobre esta lista que ahora mismo os comentamos. Y la repasamos, y nos sitúa esta semana en el puesto número 10. En el 10 está Zootrópolis, se había caído del Super 10, pero vuelve a entrar, lleva 6 semanas con esta. En el 9, pues otra película de animación, Anomalisa, de Charlie Kaufman y Duke Johnson, 6 semanas en la lista, bajando un puestecito. En el 8, pues también ha bajado en su tercera semana Mustang, una película extraordinaria, una película de la directora turca Deniz Gamze Ergüyon, yo creo que de imprescindible visión para todo el mundo. 7. Pues la tercera película de animación, esto es así, Kung Fu Panda 3, de Alessandro Carloni y Jennifer Yu, 3 semanas en la lista, ha bajado 2 puestos. En el 6. En el 6, primer estreno en el Super 10, Batman y Superman, Batman contra Superman, El amanecer de la justicia. Bueno, pues el hombre de acero y el caballero oscuro a mamporro limpio entre Gotham y Metrópolis, en fin, un espectáculo. Me parece que un poco excesivo, la verdad. Lo que nos faltaba, ¿no? Si cada vez que estrenamos, sí, a Superman, y cada vez que estrenamos a Batman, lo tenemos que decir encima en la misma película, jolines, ¿eh? Sí, ¿qué manera y además anuncia lo que va a ser esta Liga de la Justicia, con toda una legión de superhéroes pululando por la película. En el 5. En el 5 está El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu, ha bajado un puesto en su octava semana de exhibición. Y por cierto, que el otro día le regalé un Oscar a Tom Hardy, no porque no se lo mereciera, sino porque no es verdad, se lo llevó Matt Rylance, las cosas como son. En el 4. Bueno, pues en el 4, y hay que decir que del 4 al 1, las cuatro películas, si habláramos de porcentajes, estarían a distancias de centésimas. Prácticamente es un cuádruple empate lo que hay entre estas películas. En el 4 está precisamente Nuestra Hermana Pequeña, la película de Hirokazu Koreeda, de la que acabamos de hablar. Primera semana en la lista, película de la semana. Ahora mismo está en el 4, pero va a estar muchas y muchas semanas con nosotros, ¿eh? Estoy seguro. Además, a partir de este fin de semana se ha estrenado, vamos, se ha llevado a más pantallas, prácticamente un 50% de pantallas más, porque el público también está respondiendo. Ojalá sea así, y ojalá se demuestre con esta película que se debe ir al cine, a verlo en butaca, a verlo como siempre. Esta es una película claro que apuesta, sí, apuesta por ello. En lo más alto del Super 10, el podium, puesto número 3. Pues sigue Carol, la película de Todd Haynes, con las fantásticas Cate Blanchett y Rooney Mara. 8 semanas en la lista. En el 2. El Puente de los Espías, la película más veterana del Super 10. 17 semanas ya. Esta estupenda película de Steven Spielberg. En el 1. Sigue Spotlight, de Tom McCarthy, Oscar de Hollywood y película campeona por el momento. 9 semanas ya en la lista, a un pasito de ser Super 10. Que la lucha entre todas esas películas, entre las cuatro, has dicho ya que había centésimas, una diferencia entre ellas minúscula. Muy poca. Nuestra Hermana Pequeña, la película con la que acaba de debutar en el número 4, Koreeda, se va a pelear mucho con esta película que se ha llevado el Oscar a la mejor película y que nos presenta uno de los grandes dramas de nuestro tiempo, Spotlight. Parece que va a ser uno de los grandes duelos del mundo del cine en las próximas semanas, ¿eh? Estoy seguro, así va a ser. Vamos a ver la semana que viene. Y dentro de muy poquito, ya se está rodando, vamos a hablar de una película basada en una novela española, pero éxito mundial, El Guardián Invisible. Pues empezó el 28 de marzo pasado el rodaje de El Guardián Invisible. Naturalmente es un thriller, lo está dirigiendo Fernando González Molina, el mismo director de Palmeras en la Nieve, que se ve que le ha cogido el gusto a esto de llevar a la pantalla las grandes novelas. Cuenta con un reparto estupendo, encabezado por Marta Etura, Elvira Mínguez, Carlos Librado, Francesc Orella y Ciara Izpuru, la actriz que vimos en L'Oréal, junto con Pedro Casablanc, Paco Tous, Ramón Barea, Manolo Solo y Susi Sánchez. La verdad es que un reparto sensacional. Como bien decías, es la adaptación cinematográfica de la novela El Guardián Invisible, que es la primera parte, la primera entrega de la trilogía del Baztán, la novela de Dolores Redondo, que cuenta ya con más de 700.000 lectores y se acaba de publicar en Estados Unidos, un éxito literario. El rodaje, 9 semanas entre Navarra y Madrid, ha empezado allí, en el Valle del Baztán, y dentro de 3 semanas se va a Elizondo, el lugar donde transcurre la novela, y después ya vendrán a Madrid. Hay que decir que el guión es de Luis Overdejo, el guionista de Rec y de Insensible, que la novela está ambientada en ese valle de Navarra, del río Baztán, donde aparece el cuerpo de una adolescente, prácticamente una niña, estrangulado, y naturalmente la policía se pone en marcha. Esta protagonista, la inspectora Amaya Salazar, es la encargada de investigar lo que está pasando ahí. El Guardián Invisible es una producción de A3 Media Cine, con Nostromo Pictures y El Guardián Invisible AIE, y será distribuida por DEA Planeta cuando se estrene, que será seguramente, vamos, lógicamente, el año que viene. ¿Qué será visible? La pregunta que te iba a hacer es cuándo se va a hacer visible ese Guardián Invisible, esa película. Bueno, pues claro, el año que viene, ¿no? El año que viene, la primera parte, la primera novela, yo estoy seguro de que funcionará estupendamente y se harán a continuación las otras dos partes. Quiere decir que el cine español se pone a la altura del cine americano, ¿no? Las grandes novelas por partes y traducidas en películas, pues como las novelas juveniles y también como las novelas de aquella de los hombres que no querían a las mujeres, ¿no? Es un procedimiento que está muy bien, porque yo creo que porque a la gente le hace también esas novelas y porque además las películas conservan ese mismo ritmo de las partes de la obra completa literaria, y la verdad es que funciona estupendamente. José Manuel Escribano, en el callejón con José Manuel, con Escribano. Muchas gracias. Nada, a ti, Bruno, encantado. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Thank you. Y la Rosa de los Vientos, volveremos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria, como siente la sintonía de Onda Cero, en la que os tenéis que quedar, porque ahora mismo vais a escuchar las noticias y después os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán. Muchas gracias por haber estado ahí, gracias. Mañana nos escuchamos, adiós.